Shalom, mis hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar. Shalom, mi hermana Teresa, Angie, a mi hermano Benjamín, a mi hermano César, a Gloria y a los que están en casa, a mi hermano Risten, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, mi hermano Ishma, Paola, mi hermana Kendi, a mi hermana Ana, a mi hermano Adolfo y mi hermana María Mayela. Que Dios los bendiga y vamos a comenzar, mis hermanos. Voy a invitar a alguien que haga oración. Voy a invitar a mi hermano César que hagamos oración para comenzar, mis hermanos. Oremos. Vamos a dar. Padre bendito, de antemano te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, que nos permite estar en este día de Shabbat para poder escudriñar tu palabra, que nos permite ser atendidos a tus mandamientos, el saber qué es lo que pides de cada uno de nosotros, que no nos dejes guiar por el hombre. De nosotros que estamos atentos a escuchar, que nos permita ser oidores hacedores, no oidores olvidadizos. Porque muchas veces hemos visto que en el transcurso de la historia siempre has castigado a tu pueblo, al pueblo rebelde, aquel que no hace caso, aquel que ha querido hacer su voluntad y no la tuya, Padre bendito. Así como ese pueblo que quiso guardar sus fiestas, sus ceremonias, sus reposos, pero lo hacían conforme a sus pensamientos, a su corazón, no a lo que tú has dispuesto desde un principio, Padre bendito. También ser obedientes como el Abraham, que tú le decías algo y él no preguntaba por qué, simplemente lo hacía, Padre bendito, desde el momento que lo sacaste de Ur de los Caldeos, que dejara su casa, sus familiares, y él nunca dijo por qué, simplemente fue obediente a lo que tú le pediste. Permítanos ser así como él, el ser hacedores de tu palabra, Padre bendito. A nosotros en ningún momento nos has pedido que sacrifiquemos a nuestro hijo, nos has pedido obediencia. Obediencia que cada uno de nosotros nos hemos comprometido, año tras año, cuando tomamos del pacto, de la sangre y del cuerpo de tu Hijo amado, hacemos un compromiso con el cual tenemos que esforzarnos para cumplirlo, Padre bendito, que pase lo que pase en nuestras vidas, que nos permitas tener en mente siempre tus mandamientos, Padre bendito, porque muchas veces podemos tener aflicciones, problemas, contratiempos, pero ninguna de esas situaciones nos permite alejarnos de tu palabra, Padre bendito. Y algunos por enfermedad, otros por cuestión de dinero, cuestión financiera, otros por problemas personales. O hay muchas cosas por las cuales podríamos desviar nuestro camino. Antes permítanos seguir ese camino que es tu Hijo amado, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Permítenos apuntar hacia ese blanco, Padre bendito, que nunca nos apartemos de esa meta. Sabemos que es ancho y espacioso el camino en el cual nos lleva a la perdición, pero eso es que no seguir, sino seguir ese blanco que nos has permitido conocer. Muchos de los profetas y sabios hablaban, decían lo que tú querías, Padre bendito, y muchos de ellos no conocieron la instrucción de tu Hijo amado. A nosotros que nos has permitido conocer cuál es el camino, permítenos ser obedientes, Padre bendito. A los enseñadores de tu pueblo les permites la sabiduría, el entendimiento, para que así mismo siga nutriendo al pueblo y nunca falte el rocío de la mañana, Padre bendito, para que podamos absorber esa agua y ser más entendidos. Y todo esto te lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, Estábamos estudiando acerca de lo que escribía entonces el libro de Lucas capítulo 21. Veíamos cómo es la imagen acerca de estas batallas, de esta destrucción que traerá el poderoso sobre su pueblo, ya que su pueblo es rebelde y contradictor. Hemos empezado a mencionar acerca de cómo el libro de Lucas nos hace una mención que hay que aprender a ver las parábolas. Hay que aprender nosotros a ver hay que aprender cómo son estas señales que menciona en el libro de Lucas capítulo 21. Vuelvo a invitarlos a leer el libro de Lucas capítulo 22, versículo 28 y 29, por favor, vamos a leer. Perdón, 21, dije 22. Capítulo 21, verso 28 y 29. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Así, perdón. Dice, mirad los árboles. Entonces, nosotros ahorita que hemos leído, hace la mención que hay que aprender a mirar la higuera y los árboles. Muchas veces hemos comentado acerca de lo que son los árboles. Los árboles siempre tienen la tendencia a ser los que enseñan o un personaje en particular. Dentro de los escritos nos muestra que un árbol es en una forma entendible, los que escudriñan, los que buscan, los que meditan en esa palabra. De acuerdo a lo que veamos en el libro de Jeremías hace un momento, ellos son los que tienen esa responsabilidad. La responsabilidad de poder escudriñar su palabra. Es igual, en otras ocasiones hemos separado Jeremías del Salmo. Pareciera que es exactamente la misma secuencia, aunque no es la misma secuencia. Pero lo que sí estábamos leyendo en el libro de Jeremías, la importancia acerca de cómo es que estos varones, o que estos hombres que menciona la Escritura, escudriñan de esta manera su palabra. Vemos a Jeremías que describe, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando venga viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatiga, ni deja de dar fruto. Entonces, esta expresión de la palabra verde, esto no estaba, Aquí borro. ¿Cómo se llama? La palabra verde es lo que nos está llamando la atención, porque dice, mira a los árboles y a la higuera, cuando veas que reverdecen. Veíamos hace un momento acerca de lo que describe el proverbio. Proverbio nos muestra cómo es que reverdece alguien en las escrituras. Entonces, cuando nosotros nos dice, mira la higuera y los árboles, cuando empieza a haber justicia. Para nosotros, y lo que hemos mencionado durante mucho tiempo, nosotros que hemos escudriñado de la palabra, el pueblo judío no ha aceptado al Mesías. Esto es una de las cosas que, como no ha aceptado al Mesías, nosotros conocemos de esta profecía. Esta profecía nos muestra que ellos no quisieron entenderlo. Quiere decir que si no escucharon al Mesías, no estaban reverdeciendo, o no escucharon. El profeta Isaías, junto con otro de los profetas, señalaron acerca de los tiempos. Señalaban los tiempos porque hablaba acerca de hacer juicio con Mishpat y hacer juicio con Sedec. Entonces, ese Sedec y ese juicio que se haría, nosotros observamos que el pueblo que escuchó, como dice el libro de Juan, nos dice que la palabra que ya ha sido enviada y ha sido hablada es la que los condenará en el día postrero, o nos condenará también a nosotros. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Juan capítulo 12, versículo 47 hasta el verso 49. Eso es lo que muchas veces citamos estos versos y los citamos por esto mismo, que realmente hay un pueblo que escucha y un pueblo que no escucha. A la venida del Maestro hubo israelitas y judíos que creyeron en la palabra, pero también así hubo gente que no escuchó la palabra. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículo 47 al 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Trata de pegar los versos, por favor. Ah, gracias. Gracias, gracias. Dice que el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Vemos a un pueblo que ha llegado a su tiempo, en el cual se le anuncia una palabra. Tienen un médico, tiene quien lo sane. Lo que habíamos hace unos momentos... perdón. ¿En qué parte se me olvidó ahorita el verso que dice que los va a sanar? Se me olvidó. ¿No puedo decir fue Jeremías? No. Ajá. Entonces nosotros leemos, ahorita les doy el verso. 8:22, sí. Si no hay bálsamo en Galaad. Sí. Entonces dices, entonces cuando nosotros veíamos a el libro de Jeremías acerca de que dice no hay médico en Galaad, no había un médico en esta tierra, sí había médicos, había quien sanara. Mencionábamos en este caso a Jeremías. Por eso nosotros vemos acerca de este pasaje que nosotros nos muestra acerca de que hay una forma de rescatar a esta gente, pero la gente cuando escucha la palabra puede salvarse, puede ser salva, puede ser sanada, pero la gente que no escucha no puede haber sanación. Entonces dice, el que rechaza y no me recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Ya no juzgamos la figura literal nosotros a los hombres, sino la misma gente se juzga a sí misma. Nosotros no juzgamos a la gente de afuera, al cristianismo, no juzgamos a todos ellos, juzgamos a los que estamos dentro de aquí. Nosotros sí hacemos el señalamiento con respecto a la gente porque la gente no escucha, no hace diferencia, porque no investiga. Pero el verso 12 describe, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Tenemos entonces como tal al Mesías, que viene, anuncia su palabra, enseña a un grupo de personas, pero las personas no quieren escuchar, las personas no quieren oír. Por eso, perdón, con razón no me daba, permítame tanto. El libro de Mateo capítulo 13, vamos a leer acerca de por qué no entienden, por qué no tienen un médico que los sane, porque no entienden la palabra. Capítulo 13, versículo 10 del libro de... es el versículo... Mateo capítulo 13. Ahorita les doy bien el verso. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15, por favor. Por eso es que no sanan, porque no escuchan, porque no entienden. Si entendieran la palabra, si entendieran a Jeremías, si hubiesen entendido a Isaías, ellos hubieran encontrado una sanación. Lamentablemente no, la gente no escucha, no oye. Mateo capítulo 13, verso 9 al verso 15, describe de esta manera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero eso es lo que describe en el libro de Mateo, esperando así poder sanar a aquellas personas. Lamentablemente la gente no quiere ser sanada. Estamos leyendo Mateo capítulo 13, verso 9 al verso 15. Entonces la gente no quiere ser sanada porque no haya la forma de la sanación. Entonces cuando empezamos a observar, el pueblo realmente no recibe la sanación porque no escucha. Dice, este pueblo está engrosado en su corazón. ¿Qué pasa con un corazón que está engrosado? ¿De qué está engrosado? De grasa. Entonces esa grasa no le permite razonar, no lo permite entender, por eso es que le dice que, por eso les hablo por parábolas, por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué pues les dice, les hablas por parábolas? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces lo que hay que poner atención en ello es para poner esa vista, poder ver, oír y escuchar. Traten de pegar el verso, por favor, mi hermano Benjamín, gracias. El que acabamos de citar. Entonces nosotros hoy en día esperamos ser sanados, al igual que ese pueblo debió de haber sido sanado. Entonces los discípulos preguntaban, ¿por qué les hablas en parábola? Hay un porqué, porque esa era la forma de hablar de los profetas. Si entonces ellos hubiesen aprendido este lenguaje, entonces ellos hubieran alcanzado la salvación. No alcanzaron la salvación porque no lo comprendieron. Por eso Jeremías capítulo 8, versos 8, verso hasta sus últimos versos, verso 20, describía acerca de este pueblo que no pasó la siega, llegó la siega, pasó el verano. Si pasan, dice, y no hemos sido salvos. Nosotros también en nuestros tiempos también ha sido anunciada la misma palabra que se les enseñó a ellos. Pero no todos la perciben porque no todos comprenden, porque no se esfuerzan. La mayor parte de la gente estamos acostumbrados a poder recibir algo que se entienda y no investigar, no procesar lo que se está enseñando. Entonces le describe que por eso, si este pueblo entiende estas cosas, dice así, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. La intención del Mesías era darles sanación porque estaba el médico con ellos. Él es el médico que sana el corazón de ellos. Él es el médico que hace abrir los ojos. Para muchos de los que leen la Biblia pensaban que Yeshua siempre les abría los ojos, que les sanaban los ojos. Pero si fuera así como lo dicen todos los versículos de la Escritura, ¿por qué en el capítulo 9 dice, nunca ha habido un hombre que le abra los ojos a alguien en toda la historia de Israel? Quiere decir que no era un evento constantemente, sino que la mayor parte de las veces que les abría los ojos no eran los ojos del cuerpo, sino los ojos del entendimiento. Porque eso es lo que no alcanza a ver muchos cuando leen la Escritura. Piensan que el Mesías a cada rato le abría los ojos a quien sea, y no era así. Él es el médico que sanaría al pueblo, pero para sanarlo necesitaba tener estas parábolas, necesitaba demostrarles y hacerles entender que eran las parábolas. Era la única forma de sanar al pueblo. Porque si, como decíamos, comemos de este pan, tendremos vida eterna. Si no comemos de este pan, no podemos obtener la vida eterna. Entonces, de acuerdo a esto, de esta forma de sanación, encontramos en el libro de Juan capítulo 12. Voy a invitarlos, ya vimos hace ratito el versículo 47, 48 y 49, que el que oye sus palabras, dice, no, y no las cree, dice, yo no le juzgo. La palabra que se ha hablado, ella las juzgará en el día postrero. Porque él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, el capítulo 12, leamos desde el versículo 35 hasta el versículo 41, por favor. No, es hasta el versículo 40. No, hasta 40. Entonces Yeshua les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Entonces, con lo que ya estudiamos en la mañana, observamos que lo mismo le pasó a Isaías. Él hablaba y el pueblo no entendía. Les explicaba y el pueblo no razonaba. Por eso él le dice: mientras tanto que tenéis la luz, mientras tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y fuese escondiéndose de ellos, pero habiendo hecho esto delante de ellos, estas señales dicen: no crean en él, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Recordemos lo que dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro dicho? Primeramente él se pone como ejemplo porque él le había anunciado al pueblo, porque lo que vimos nosotros son comparaciones y parábolas. Si Isaías o Jeremías decía la higuera y la vid serán arrancados, o la higuera dice que plantó una viña y no dio fruto, quiere decir que Isaías hablaba igual que el Mesías. Cuando viene el Mesías habla de la misma manera y le dice: por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan del corazón, se conviertan y yo los sane. ¿Y por qué les endurece el corazón? ¿Qué hemos aprendido acerca del endurecimiento del corazón? ¿Por qué les endurece el corazón, mis hermanos? A ver, mis hermanos, pregunto a todos, ¿por qué les endurece el corazón? A todos mis hermanos, ¿por qué les endurece el corazón? Sí, me gustan más las respuestas después, las últimas, porque es por la desobediencia, porque no quieren escuchar. Por eso el Mesías le decía: ¿por qué no creéis en mis palabras? ¿Por qué no creían en sus palabras? Porque no querían escuchar su voz, no querían escuchar su enseñanza. Entonces, el mismo libro nos describe acerca de que él mismo les cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón, se conviertan y yo los sane. Pero quiero aclarar algo, porque sí me llamó la atención cuando Luz me comentaba. Quiero aclarar algo porque en el libro de Romanos encontramos acerca del endurecimiento de Israel, pero encontramos el endurecimiento de Israel en el tiempo del Mesías. Eso quiere decir que los israelitas no pudieron entrar a este tiempo, pero hablo de Israel, porque la parábola que estamos viendo, o la parábola con respecto a la higuera, no habla acerca de Israel. Por eso quiero señalar ahorita para que ustedes la ubiquen. Quiero que la ubiquen porque no es lo mismo. Romanos capítulo 11, separo, vuelvo a repetir, no está hablando de esta higuera ni de este olivo. Israel no entra en la profecía de Lucas, por eso es que quiero que pongan atención. Por eso mencionaba que estamos hablando específicamente del pueblo de Judá. Romanos capítulo 11, de acuerdo a lo que hemos estado mostrando aquí, ellos fueron los que endurecieron su corazón. Si endurecieron el corazón fue porque son rebeldes a esa palabra o a esa enseñanza. Entonces, nosotros lo que necesitamos es empezar a entender por qué si también es un olivo, o por qué es una higuera, o por qué es una vid, por qué Israel no entra en esta parte de la profecía en este momento. Porque la parte que estamos viendo del profeta, mejor dicho, lo que escribió Saulo a los romanos, describe que él les endurece el corazón, al igual que lo vemos aquí con Isaías. Cegó los ojos de ellos para endurecer su corazón. No hablamos de este, del pecho, sino de este, porque no entienden su palabra. Por eso es que dice que su corazón está engrosado y no hay entendimiento en ellos porque no lo perciben. Por eso en el libro de Romanos capítulo 11 quiero señalarlo y quiero dejarlo muy claro. No se vayan a confundir. Capítulo 11, vamos a leer acerca de este versículo porque dice las reliquias serán salvas. Capítulo 11, versículo 5 hasta el versículo 11. Capítulo 11 de Romanos, verso 5 hasta el verso 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces nosotros observamos acerca de que los endureció. Les endureció el corazón porque no quisieron oír, no quisieron ver, no quisieron percibir lo que el maestro les enseñaba, porque no le quisieron recibir. Por eso dice que cegó el entendimiento de ellos, porque ellos no quieren entender esa palabra, no la quieren percibir. El mismo libro a los romanos está explicando las mismas palabras que vimos en el Juan capítulo 12, verso 40. Son exactamente las mismas palabras cuando se refiere a Israel. Pero ¿por qué estoy mencionando que Israel no entra en esta parte de la profecía? Recordemos lo que le está describiendo. Analicemos y observemos el porqué. Porque aquí también en el libro 11 de Romanos nos está describiendo que es como un árbol y que se le arrancan las ramas, capítulo 11, verso 16, hasta el versículo 23, por favor. Pero hay que entender y aclarar el porqué, porque nosotros estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de un tiempo y una distancia, por eso es que no la manejamos como la misma. Vamos a separar, bueno, vamos a leer, por favor, y ahorita seguimos checando. Perdón, es Romanos 11. Sí, te había dicho del versículo 16 al 23. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te yactes contra las ramas, y si te yactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y bueno, aún ellos, ¿era hasta ahí? Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Elohim para volverlos a injertar. Habla acerca de Israel, que es como un árbol, y menciona a Israel como un árbol que dice que cortará sus ramas. Si nosotros cortamos las ramas de este árbol que es, pregunto a mis hermanos, ¿de qué es este árbol? Es un árbol de la oliva. No estamos hablando de la higuera que estábamos mencionando ahí en Mateo. Entonces, a este árbol describe que tiene ramas. Entonces, este árbol tiene sus ramas. Pero eso es lo que tenemos que comprender, que dice que si nosotros desgajamos o cortamos estas ramas, hay otro árbol que no es naturaleza del olivo. Pero se cortan también las ramas de este árbol que representa a las naciones. Entonces, este árbol que representa a las naciones dice que se cortarán sus ramas y se injertarán aquí. Y las ramas serán cortadas y desgajadas. Entonces, nosotros quitamos las ramas del árbol y introducimos lo que serían las otras ramas, que serían las de este, la de las naciones. Entonces, al introducir estas naciones acá y desgajamos al pueblo de Israel sus ramas, describe que nada más los que se introdujeron fueron las reliquias, o el pueblo que no cayó, el que aceptó al Mesías. Lo que nos llama la atención es que dice que poderoso es el poderoso para que estas ramas nuevamente sean injertadas. Entonces, si estas ramas son injertadas nuevamente al árbol, entonces describe que poderoso es el Elohim para volverlas a ingerir. ¿Pero cuándo las va a ingerir? Marcamos una línea del tiempo. Mashiach viene. Entonces, antes del Mesías, el verso 25 dice que el Evangelio tendrá que ser predicado por testimonio a todas las naciones. Primero tiene que ser predicado el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora, el proceso entonces es primero predicar el Evangelio a todas las naciones. Llega Mashiach, y después de que haya llegado Mashiach, el verso 26 describe así, pero entonces leemos versículo 25-26 del mismo capítulo 11 de Romanos. Veamos, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando nosotros leemos, sabemos que el injerto tiene que ser después a la venida del Mesías. Y lo que estamos nosotros leyendo en el libro de Lucas, dice, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Cuando vienes a la higuera a reverdecer y brotan ya sus ramas, sabed que el verano está cerca. Quiere decir que el acontecimiento del cual estamos hablando es antes del Mesías. Quiere decir que Romanos capítulo 11 nos introduce en esta profecía, porque nosotros estamos hablando antes de la venida del Mesías, capítulo 21, versículos que ya hemos leído de Lucas. Entonces, separamos lo que estamos mencionando y vemos acerca de que primero tiene que ser anunciado el Evangelio por testimonio a todas las gentes. De acuerdo a lo que describe Romanos capítulo 11, versículo 25. Léanme aquí el verso 25, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, primero tiene que entrar esta plenitud de los gentiles. Llega Mashiach y después todo Israel será salvo, pero después de su venida, no antes de su venida, sino después. Y nosotros estamos hablando en Lucas que es antes del Mesías, de acuerdo a lo que leemos en Lucas. Volvamos a leerlo. Lo separo para que lo tengamos en mente. capítulo 21 de Lucas, versículo sería 27 al versículo 29. No, sería hasta el verso 30, por favor. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Entonces, entendemos que la venida del Mashiach nos describe mirar la higuera y los árboles. De nada me sirve mirar la higuera y los árboles después de la venida del Mesías. Tiene que ser antes del Mesías, porque si a mí me dice en el versículo 21, versículo 29, díjoles, no, verso 28, cuando estas cosas comenzaren a hacer, mirar y levantar vuestra cabeza, pues que vuestra redención está cerca. ¿Dónde llega la redención? ¿Llega cuando venga el Mesías o después de la venida del Mesías? Es una pregunta que hago. ¿Mis hermanos? Pregunta acerca de cuándo es la redención de nosotros, antes de que venga el Mesías o después de que venga el Mesías, porque él está describiendo. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si no llega el Mesías, ¿la redención llegó? No. El Mesías llega a nosotros y en ese momento dice, es la redención. No lo hablo desde la perspectiva como lo menciona Colosenses o otro libro de los Romanos, o en los mismos libros que hablamos de una redención. La redención llega cuando el Mesías llega a nosotros, pero nosotros estamos hablando de la venida del Maestro. Y dice, y les dice la parábola, hay que aprender a mirar la higuera y todos los árboles. Y dice, cuando ya brotan viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vienes a hacer estas cosas, entender que está cerca el reino de Elohim. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Nos habla de los acontecimientos porque es importante observar el momento en que llega el Hijo del Hombre. Y verso 34 dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no están cargados de glotonerías y embriagueces y de los cuidados de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Hoy en día la mayor parte de las naciones están en esto. Cada quien está buscando de sí, por sí mismo, y no se preocupa por los demás. Verso 35. Porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, velad pues, orando en todo tiempo de que seáis tenidos dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces hay que estar prevenidos para estar, como dice ahí, preparados para la venida de su Hijo. Eso es lo que nos está interesando a nosotros, estar antes, no después. Porque si después llega, en el momento que se manifieste, destruye los cielos y la tierra. No puede ser después, tiene que ser antes. Entonces, cuando hablamos acerca de la higuera, nos está describiendo, miren a la higuera y los árboles. Hay que aprender a mirarlos, dice. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros vamos a empezar a señalar acerca del tiempo. Porque dice la Escritura acerca de este Hijo del Hombre que vendrá. Para que yo pueda entender el concepto, estaría pensando acerca de cómo tengo que entender acerca del árbol. Porque el árbol es el que me está guiando, los árboles y la higuera. Entonces nosotros aprendemos a observar a los árboles y también a la higuera. Si nosotros tenemos cuidado, entonces empezaremos a ver el reverdecimiento. Pero en este caso no estamos esperando el reverdecimiento de los hijos de Israel, porque esto es después de su venida. Nosotros tenemos que verlo antes de que el Mesías venga. Entonces nosotros observamos quién es la higuera. Y para que nosotros saquemos una conclusión de quién es la higuera, vámonos a lo que dice el libro de Mateo capítulo 21. Mateo 21 describe de esta manera. Versículo. Se me perdió. Versículo 19 hasta el versículo 21, por favor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Si nosotros preguntamos, ¿cuándo hemos sabido que un hombre le diga a un monte, pasa de aquí y échate en la mar? ¿Ha sucedido literalmente esto? Pregunto. ¿El Mesías lo hizo? Dice mi hermano César que solamente en las caricaturas sucede eso, pero no en una vida real, porque desde esa perspectiva encontramos que no puede ser posible. Por eso le dice, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, le dirás a este monte, pasa desde aquí al mar y se pasará. Pero entonces encontramos acerca de que un monte literalmente no se pasa. El monte que se puede pasar es como el monte que aparece en Ezequiel 36, que es el pueblo de Israel. Es decir, le pásate de aquí, allá y se pasará. Que es lo mismo que podemos entender acerca de lo que describe el maestro. El maestro nos está diciendo acerca de que a la higuera le dijo, sécate y no des más fruto. Si nosotros observamos a la higuera que se seca y no da más fruto, señalamos a Israel y al pueblo judío. Pero ahora, no nos señala más. Lo que sí entendemos acerca del libro de Mateo es que describe que no había hombres que tuvieran fe como el grano de una mostaza. Y por eso cuando sucedió en Hechos capítulo 8 y dio testimonio acerca de que no había hombres de esta fe, entonces encontramos a un hombre de entre las naciones que era Cornelio. Cornelio pertenecía a las naciones. Y Cornelio tenía más fe que cualquiera de los israelitas o de los judíos que había en toda la tierra. Pero sobre todo nos señala a Israel. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 12, por favor. Mateo 18, 5 al 8. Verso 5 hasta el verso 12. Verso 12. Dice, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el punto, que ahí dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estas expresiones son ocupadas por el mismo evento, porque es lo mismo que estábamos señalando del libro de Mateo 24. Trato de señalar los conceptos que hemos leído y las narraciones que hemos leído. Recordémonos, quien será puesto en el lloro y el crujir de dientes es el siervo malo y negligente. El siervo malo y negligente, cuando no enseña a su pueblo, es el que tiene que caer en el lago de fuego. Voy a invitarlos a que leamos esto y regreso con el libro de Mateo, capítulo 8. Capítulo 24 del libro de Mateo, recordemos el verso 42, el verso 40, el verso 39, cuando describe: ni no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos así. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres trabajando en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero sabed que si el padre de la familia supiera cuál vendría el ladrón, velaría y no dejaría menear su casa. Pero nos está mencionando acerca de que hay que velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Por tanto, cuando nosotros nos brincamos hasta el versículo del capítulo 24 hasta el versículo 48, encontramos al ciego malo y negligente. Por eso dice que ahí será el llorí, el crujir de dientes, porque es la misma esencia. No todos tienen esa fe, no todos tienen este entendimiento. Por eso es que hablábamos acerca del hombre de Jeremías. El hombre de Jeremías confía en el Señor y busca las cosas que el Señor le muestra. Eso no se lo da a hombre, sino el poderoso. Leamos, por favor. ¿El verso? Sí, te había dado uno, ¿no? Es Mateo 24, sí, 48. Ah, no, sería del 48 hasta el versículo, nada más hasta el último, que es el 51, que dice: se ve el lloro y el crujir de dientes. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso en la misma narración, cuando aparece este centurión en Mateo capítulo 8, describe: ahí será el llorío y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque centurión tiene la imagen de un hombre entendido en las cosas. No era necesario que hablaran de las cosas, simplemente el hecho de verlas daba testimonio que Jesús era el Hijo del Poderoso. Por eso el maestro no perdonó a los israelitas, porque eso lo podía entender cualquier hombre de carne y hueso. Nada más que los príncipes de Israel dice que no lo confesaban, que era lo mismo que leíamos hace ratito en el libro de Juan. Los príncipes debieron de haber creído, pero no creyeron porque eran duros de servicio. Una cosa es que él les enseñe la palabra y que no la entiendan, es comprensible, pero hizo milagros y prodigios. Por eso el Señor no les perdona. Por eso les dice que los destruirá. Por eso los condena a muerte. Por eso ahorita que veamos el hecho de la condenación, nos entenderemos y nos daremos a entender que la condenación o la destrucción vendría a ellos, porque ellos debieron de haber recibido al Mesías, no por lo que escucharon, sino por lo que estaban viendo. Por eso le dijo el Mesías a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurado aquel que no cree, perdón, que cree sin haber visto. Entonces nosotros hoy en día, cuando estábamos en Lucas capítulo 12, voy a volver a citar el mismo versículo, pero lo que quiero que quede claro es que la percibe o no lo entiende. Capítulo 12 del libro de Juan, capítulo 12, versículo 39, hasta el versículo 44. Perdón, tenía había un micrófono abierto y se escuchó algo mal. Es Juan, capítulo 12, del 39 al 44. Perdón, desde el versículo 38 hasta el versículo 44. De Juan 12, ¿cierto? Sí, Juan 12. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, cuando alguien cree en las palabras de Yeshua, cree directamente al Poderoso. Por eso es que cuando el Mesías encuentra al centurión, que yo le dije Cornelio, porque siempre pienso que es él, porque no hay otro centurión que aparece en las Escrituras, o que haya muchos centuriones que creen en la palabra, porque ahorita me decía Esteban, ya dice por hecho que es Cornelio. Siempre he pensado que es Cornelio, pues sí digo Cornelio, pero bueno, vamos a dejarlo como el centurión, porque nadie me dice que es realmente este Cornelio. Pero entonces, cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 8, observamos la secuencia de todo lo que hemos estado viendo. Cornelio tiene la figura de entre los gentiles ser un hombre entendido, más entendido que cualquiera de los hijos de Israel. No había príncipe, no había hombre que se comparara a este hombre, porque con lo que veían sus ojos daba testimonio que era el hijo de Dios, por tanto también era el mismo Dios, porque le dice: yo veo que tú tienes una potestad y una autoridad, porque le dices a este: ve y va, haz esto y se hace, y dices: ven y el otro viene, tienes una autoridad. También yo tengo esa autoridad, porque si le digo a este, haz esto, lo hace, y le digo: ven, y viene, y al otro le digo: ve, y va. Esa es la misma imagen que vemos de un hombre que es entendido en palabras, un hombre que es entendido en las cosas del Poderoso. Por eso Cornelio le dice, oyéndolo Yeshua, capítulo 8 del libro de Mateo, verso 10, dice: oyendo Yeshua se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta, ni siquiera en uno de los hijos de Israel. Por tanto, cuando nosotros observamos a este centurión, tiene la imagen de levantarse como uno de los hombres que enseñará en el tiempo futuro, porque se lo testifica aquí en el versículo a continuación, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente, que son de las naciones, y se sentarán y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados afuera, en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí es donde se pone a los siervos, ¿cómo dice? Incrédulos, a los siervos que son inconstantes, de acuerdo a lo que leíamos en Mateo 24, versículo 48 en adelante, el siervo malo y negligente. Entonces nosotros, cuando empezamos a escudriñar esta parte de la Escritura, entendemos que ciertamente hombres como Cornelio no había en Israel. Entonces vemos a este hombre que es a este centurión que enseñaba en aquellos lugares, que dio ese testimonio, dio testimonio de que él era el hijo del hombre. Por eso mencionábamos que los judíos y todos estos tendrían que ser destruidos. Juan capítulo 10, que hemos explicado muchas veces, versículo 30 hasta el versículo 34, daban testimonio de que ellos veían prodigios y milagros. A este pueblo judío no había hombres entendidos como él. Por eso el Mesías condena a esa generación, y por eso la generación del Mesías tendría que ser destruida, de acuerdo a lo que describe el Mesías. Ahorita vamos para allá. Mateo capítulo 10, versículo 30 hasta el versículo 34, por favor. Juan capítulo 10, verso 30 al 34. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Yeshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, Elohim sois? Entonces encontramos acerca de que el pueblo lo vio, el pueblo lo entendió, comprendió que era el Hijo del Hombre. Pero eso mismo que entendieron los príncipes y el mismo pueblo de Israel, todo lo que supieron acerca de él, aunque ellos nunca vieron con sus ojos muchos de los milagros y prodigios que hacían, pero sabían de él, entonces encontramos dentro de todo esto que el pueblo debió de haberle recibido, debió de haber aceptado, pero no le recibieron porque no entendían su palabra. Por eso, regresando al punto, dice que no había hombres con la fe que tenía este hombre centurión, que era un soldado romano, que tenía a 100 hombres a su cargo. Un centurión es alguien que tiene a 100 soldados a su cargo, o los tiene en autoridad para que hagan lo que él quiera. En sujeción. Entonces, cuando empezamos a entender este concepto, entendemos que en Israel no había hombres como él. Por eso le dijo a la higuera, sécate y no den más fruto. ¿Por qué? Porque no había hombre entendido en la tierra de Israel. Por eso dice que les describe en el versículo 39 y 40, 38 y 40. Señor. Ahorita mencionabas que por cuanto no hay yo en Israel, le dijo a la higuera, sécate y no den más fruto. Pero esa higuera no es tanto Israel, ¿no? Según lo que todos expresando, que no era Israel, sino era Judá. Sí, porque ahorita voy a señalar el por qué. Entonces, ahorita lo que acabo de comentar no era el pueblo judío. Y ni tampoco es el pueblo judío, porque, bueno, es el judío en una forma, hablando de esa perspectiva, y te lo menciono por qué. Mencionaba acerca de Israel, porque Israel no podía entrar en este punto. Vamos a ver por qué menciono acerca de la higuera cuando le dice, sécate y no des más fruto. Y vamos a encontrar después cuando nos dice, mira a la higuera y a los árboles. Cuando nosotros observemos a la higuera y a los árboles es lo que nos va a llamar la atención, porque lo que está describiendo el Mesías con lo que estamos leyendo es que el pueblo en el tiempo de Isaías no le escuchó. Por eso Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quien se ha revelado? También dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esas fueron sus palabras de Isaías. En este tiempo, los príncipes que están señalando en esta parte de aquí, porque eran fariseos, a ellos fueron los que le fue piedra de tropiezo al Mesías. Fueron los que no le aceptaron. El problema es que si el príncipe no le aceptaba, es que los príncipes hacían que el pueblo no aceptaran al Mesías. Por eso el Mesías les reprende a los príncipes de Israel en el capítulo 24 del libro de Mateo. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 13. Ahí les reprende porque ellos debieron de haber dejado que escucharan su palabra, pero no quisieron dejarlo. Mateo capítulo 23, vamos a leer el versículo 13, por favor. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, supuestamente los príncipes de Israel eran los que tenían que enseñar esa palabra, pero ellos no dejaban entrar a aquellos que escuchaban al Mesías. Por eso les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando, dejáis entrar. ¿Qué reino es el que se estaba cerrando? La pregunta. ¿Qué reino es el que se estaba cerrando? El reino de los cielos. Por eso es que le decía a sus discípulos, estas palabras no eran dirigidas a todos. ¿Qué le dijo? No seas llamado rabí, rabí. ¿A quiénes llamaban rabí? ¿Al pueblo o a los enseñadores? Por eso es que le está diciendo que cerráis el reino de los cielos a estos que querían entrar. ¿Quiénes eran los que querían entrar al reino de los cielos, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos, por eso el versículo que estamos leyendo dice, versículo 7 al verso 13. ¿Cuántos de mis hermanos están? Porque no me respondió ni uno. ¿Quién? No, la última pregunta que hice. ¿Quiénes sean los que iban a entrar en el reino de los cielos en este momento? No, mi hermana, no son ellos. Acordémonos que por eso estoy aclarando el reino de los cielos, porque dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ah? Y por eso vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Exactamente, mi hermano L.C., capítulo 23, versículo 7 al verso 13 nuevamente. ¿El verso era? Del 7 al 13. ¿El capítulo 12 del 7 al 13? No, capítulo 23 de Mateo, verso 7 al 13. 7 al 13, ya. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque ciertamente ellos eran los que tenían que entrar en el reino de los cielos, pero al no querer entrar ellos, tampoco querían dejar entrar a los demás, cuando tenían esas costumbres y esos pensamientos de soberbio. Por eso es que ellos, al igual que el pueblo, tenían que estar apercibidos, entender que tenían que entrar. Por eso el Señor les habla acerca de un juicio y de una condenación, acerca de que vendría a este pueblo y a esta nación, pero sobre todo el juicio era en contra del lugar o el sede de donde salían esos príncipes, donde reinaban, donde gobernaban y donde tenían dominio sobre la tierra. Eso es en el templo de Jerusalén, porque de ahí salía todo, de ahí salía lo que hoy en día, decimos acerca de las sedes. Hay una sede y en la sede donde está se enseña lo que la sede dice. Y si la sede dice que se tiene que enseñar de una manera, no importa que estés del otro lado del mundo, se tiene que enseñar de la manera que se te dijo. Que los rabinos o los maestros o los príncipes o los ministros o los ancianos o los pastores o los diáconos tienen que vestir saco y corbata, que lo vistan, tienen que vestirlo para administrar al pueblo. Entonces, ¿por qué la Escritura no menciona ello? Esas son doctrinas y mandamientos de hombres porque no están registrados. Porque la Escritura del mismo Saulo dice que estaba desnudo, no tenía ropa con que cubrirse. Dice que estaba hambriento, no tenía morada fija. En la cárcel, hambriento. ¿Cuándo hemos visto a un gran pastor, a un gran ministro que tenga esos padecimientos, esos sufrimientos? No se le encuentra porque no sabe qué es anunciar el Evangelio. Porque una persona que sabe anunciar el Evangelio sabe de qué está hablando, como en el caso de todos los discípulos. Porque ellos fueron los que dieron testimonio de que pasaron todas esas cosas. Por eso es que les dice esa palabra a ellos directamente. Entonces un juicio vendrá sobre todo Israel y sobre todo Judá, y a ellos específicamente, a los de esa tierra, a ese pueblo, les dice unas palabras. Es ahí donde nosotros concentramos toda la enseñanza de la higuera, porque la higuera es la que nos va a demostrar, y sus árboles nos va a demostrar de quién habla la profecía. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 29 hasta el último versículo, que sería hasta el 39. Es ahí donde está señalando el juicio que vendría a todas estas personas por causa de no haber creído a su palabra. Pero entonces vamos a hacerlo en divisiones. Vamos a leer capítulo 23, versículo 29 hasta el versículo 36, y ahí terminamos la primera parte. Porque ellos tendrían que pagar la sangre de todos los profetas que habían sido muertos. Leamos, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y asesinaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, el primer punto que hemos señalado muchas veces aquí es acerca de este Mesías que viene y dice que viene un juicio sobre los príncipes. Este juicio que está mencionando desde el verso 33, porque le dice serpientes, generación de víboras. Les dice serpientes y generación de víboras porque ellos se engañan al mundo entero desde el tiempo del Génesis. Desde el tiempo del Génesis se engaña desde el tiempo que estaban en el huerto. Saliendo del huerto, Caín, con la enseñanza y la doctrina ya enseñada, mata a su hermano. Y él sabe que después de su muerte, de acuerdo a la enseñanza de la Torá, describe que el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Entonces Caín tendría que también morir. Pero entonces nosotros encontramos que él tendría que morir de acuerdo a lo que describe. Pero esa era una enseñanza que no le agradaba al Poderoso, ya que él dijo, cualquiera que toque a Caín será castigado 7 veces, porque si hubiera sido una orden de él aplicar la ley como nosotros la conocemos, la ley del ojo por ojo y diente por diente, vida por vida, entonces es algo que se tendría que respetar. Y el Señor nos dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, desde este momento dice, para que venga toda la sangre justa. Verso 34. Por tanto, he aquí os envío a vosotros profetas sabios, escribas, y a uno de ellos mataréis y crucificaréis, y a otro de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joyada, el cual mataste entre el templo y el altar. Y dice el verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto es lo que tendría que venir en la generación del año 70. Porque en el año, en ese tiempo, los antiguos enseñadores de Israel no tomaron en cuenta las palabras. Entonces el Mesías dice que tendrán que morir. Nosotros aquí sabemos que un juicio se da y el pueblo judío tendría que ser destruido. Por eso le dicen los versículos 37 en adelante, hasta el verso 39, que eso es lo que nos importa de la parábola, o eso es lo que nos importa de la enseñanza. Lo que nos importa es saber que en este momento se le dice unas palabras a ese pueblo que estaba allí, y el pueblo era el pueblo de los príncipes que se encontraba ahí, porque a los príncipes van dirigida, porque acuérdense que todo esto fue dirigido a los enseñadores de Israel, que le dice, cerréis el reino de los cielos a los hombres, que ni vosotros entráis, ni dejáis que entren ellos. Entonces les dice, hipócritas, desde ahí les empieza a hablar a aquellos príncipes. Entonces nuestra mente nos está haciendo entender, desde el verso 3 en adelante, desde los versos 10, desde el verso 7, nos describe que no seamos como los príncipes de Israel, capítulo 23, verso 1 y verso 2. Entonces habló Yeshua a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Entonces el fariseo y el escriba eran los que enseñaban en Israel, y apreviene a todos a que se guarden de ellos, porque son hipócritas y mentirosos, pero cuando les dirige las palabras a ellos, le dice hipócritas, y les llama la atención de que tendría que ser destruida la ciudad. Pero las palabras van en contra de los enseñadores de Israel. Versículo 37, y aquí también se incluye al pueblo judío por haber escuchado a esos príncipes. Versículo 37 al verso 39, ahora sí, por favor, mi hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces estos que describe aquí esta parte de la escritura les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Quiénes mataban a los profetas? La pregunta es para los descaídos, los que estamos aquí. ¿Quiénes mataban a los profetas? ¿Quiénes mataban a los profetas? ¿Quiénes fueron los que mataron a los profetas? Entonces, de acuerdo a lo que leemos, las palabras van dirigidas directamente a los príncipes. Por eso dice que el evangelio tiene que ser anunciado. y dice que no me veréis más, entonces en la venida del Mesías dice, no me veréis más hasta que digas. Pero entonces los que están diciendo, bendito el que viene, son estos, de este tiempo antes del Mesías. Bendito. Se me secó. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el acontecimiento de los que van a decir estas palabras, ¿quiénes son los que tienen que decir esas palabras? ¿Es el pueblo o son los enseñadores? Lo que pasa es que si el príncipe enseña eso, el pueblo también lo dice. Entonces, por eso dice, mira la higuera, que es el pueblo en general, y también a los árboles. Pero no estamos viendo a la higuera del tiempo de Israel, porque estos no están haciendo la diferencia. Ni lo harán hasta que después venga el Mesías. Quien está haciendo la diferencia es el pueblo. Alfonso. Pero no todos, un pequeño grupo nada más. Sí, mi hermano. Pero no entendí aquí. Dice que dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero es como si lo estuvieran viendo en ese momento, ¿no? No necesario, porque dice... Dice el versículo anterior, mi hermano. Léetelo y dice así. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Ya los habían matado anteriormente, matarían al Mesías, y después a los discípulos, que dice el versículo 34. Por tanto, he aquí os envío a vosotros profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y persiguiréis de ciudad en ciudad hasta que... para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joyada, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa fue la gente del año 70, en el tiempo del Mesías. Tenía que ser destruido. Es lo mismo que describíamos hace rato. El pueblo de Israel fue destruido en el año 722, antes del Mesías. El pueblo judío se le quitó la tierra en el año 70 de esta era. Entonces, nosotros vemos en este verso que dice que ellos mandaron a matar a los profetas y los matarían después de esto. Verso 38, mi hermano. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Quiere decir que el templo de Jerusalén y la ciudad tendrá que ser destruida. Dice el verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora lo que está diciendo mi hermano Adolfo, para que nosotros podamos separar lo que dice Adolfo de lo que yo estoy diciendo, en una sola forma podemos separarlo. ¿Cuál es la forma de separarlo? Podemos decir entonces, vamos a decir como dice Adolfo. Adolfo dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, como diciendo, el Mesías viene, y en ese momento dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. No pueden decirlo porque se espantarían o no sabrían lo que está pasando. Pero no es eso. Vamos a suponer que es así como dijo mi hermano Adolfo. Para yo demostrarle a Adolfo que es diferente a lo que él dijo, lo voy a llevar otra vez entonces a la parábola. La parábola me dice en el libro de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 28 y 29. La respuesta se encuentra allí. No en lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo creer. Porque ese es el propósito de la parábola, que la parábola me diga cuál es la diferencia, cómo puedo separarlo, porque el verso me está diciendo, verso 28 y 29, leamos por favor. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Ajá. Cuando el árbol de la higuera, dice ahí, ¿qué es lo que está describiendo del árbol? Empieza a reverdecer, quiere decir que le empiezan a salir, ¿qué? sus hojitas. No le sale la hoja completa, sino le salen pequeñas hojitas, está reverdeciendo. Veíamos hace ratito en el proverbio, en su capítulo 11, verso 28, que esta es la forma del reverdecimiento. Pero dijo, no me veréis más hasta que digáis. Y le estaba hablando a los príncipes, por eso la parábola nos dice, mira a la higuera y a los árboles. Si los árboles, que son los profetas, vamos a poner aquí un árbol más pequeño. Vamos a poner árboles pequeños. Cuando dice, mirar a los árboles, por eso pongo varios, porque los árboles son varios. La higuera es únicamente una. Entonces dice, mirar los árboles que son los enseñadores. Mirar los árboles y la higuera. Ahorita voy a separar algo muy importante. Proverbios dice capítulo 11, verso 28. ¿Cómo dicen, mis hermanos? Proverbio 11, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ajá. Tenemos entonces el punto. Describe el proverbio. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Si nosotros entonces vemos que un justo es la representación de qué? De algo verde. Nosotros vemos a un árbol que es verde. ¿Y esto representa a quiénes? A los justos. Por eso nosotros vemos en el libro de Mateo cuando el Mesías está siendo asesinado. En el libro de, perdón, Lucas capítulo 23 describe de esta manera. Lucas capítulo 23. Versículo 26 hasta el verso 31, por favor. Lucas 23, versículo 26 hasta el 31. A ver si me estoy dando a entender, ¿verdad, mi hermano Adolfo? Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que lo llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia atrás, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces ahí donde dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué estaban haciendo en el árbol verde, Azucena? Porque dice, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y es por eso que dice, no lloréis por mí. Por eso dirán, cubrinos a los montes, dice, cubran los montes y cubran los, ¿qué dice? Los collados. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no será en el cerco? ¿Quién era el árbol verde? ¿Mande? Mashiach. Oí otra palabra por ahí. Mashiach. Si Mashiach es el árbol verde, ¿por qué es el árbol verde? Porque dice el proverbio que él es justo. Por eso encontramos a Yeshua como el árbol verde, por su justicia. Por eso nos está describiendo, cuando veas al árbol, a los árboles reverdeciendo, sabed que el verano está cerca. Hoy en día encontramos a muchos judíos que están enseñando acerca de lo que es la ley, exactamente, pero empiezan a decir Yeshua. Empiezan a decir que Yeshua es el Salvador. Dentro de poco tiempo muchos judíos podrán hacer diferencia. No todos los judíos, pero muchos judíos harán diferencia. Hoy en día hay muchísimos judíos y están diciendo Baruch haba b'shem Adonai. Hoy en día, desde hace más de 10 años, he escuchado a judíos que están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero son judíos de descendencia. Judíos que practicaban el sistema ortodoxo o que practicaban el ser judíos askenazis o ser judíos separaditas. Judíos que venían de un tipo de enseñanza judaica. Hoy en día enseñan a Yeshua y siguen enseñando esa doctrina judaica. Lo que sí veo en estos judíos, en muchos de ellos, que han dejado de hacer asesinato, que dejan de pensar mal de los demás, que han dejado de tener ira, que han dejado de decir cosas que no son agradables, que ahora le predican a los gentiles. Conozco a judíos que han estado haciendo ya eso en nuestro país y en otras partes del mundo. Y esos judíos hoy en día están hablando de Yeshua, pero no dice que están verdes como Yeshua. Dice, cuando los vieres, reverdecer. Los judíos son los que están haciendo esto, por eso en el libro de Mateo dice, y no me veréis más. ¿A quiénes les dice? A los príncipes de Israel, y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por tanto, nosotros estamos sacando como conclusión que si los árboles reverdecen, también Israel tienen que empezar a qué, a reverdecer. Tienen que empezar a reverdecer la higuera. La higuera, pero estamos hablando de la higuera qué. Que da higos. La higuera que da higos. Pero la higuera que sería pueblo judío o pueblo de Israel, o generalizando. Pregunto, ¿será la higuera de Israel, higuera de Judá o los dos juntos? Ya lo expliqué, ya lo explicamos. ¿Pueblo de Judá, pueblo de Israel o los dos juntos? No, tiene que ser nada más únicamente pueblo judío. Porque Israel no será sino después, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, pero Israel será salvo después de Mashiach. Y es antes de Mashiach. Tiene que ser antes. Por eso es que estamos describiendo que dice, y no me veréis más. A Israel hoy en día no lo podemos ver. ¿Mandé? Si yo preguntaba acerca de lo que es, ¿qué higuera? Tiene que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque si la higuera tiene que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, tiene que ser pueblo judío, pueblo israelita o los dos juntos. Esa es la pregunta. ¿Quién fue el que me preguntaba? Por eso explicábamos acerca de lo que estábamos viendo en el libro de Romanos. ¿Se ha predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin, llega Mashiach? Luego todo Israel será salvo. Ellos no pueden decir bendito el que viene en el nombre del Señor, porque todavía Mashiach no llega. Ni lo esperan. Ni lo esperan. Eso será después. Posterior. Y está describiéndole a los judíos que están en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No dice Israel, Israel, que matas a los profetas. Los israelitas no mataban a los profetas. ¿Por qué? Preguntémonos, los que ya conocemos la historia, ¿por qué Israel no mataba a los profetas en esa imagen? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Por qué Israel no mataba a los profetas? Porque pregunta el Mashiach, ¿acaso de morir los profetas fuera de Jerusalén? Esa es una respuesta, pero yo lo digo por historia. ¿Por qué Israel no mataba a los profetas? ¿Mandé? Porque no existían los profetas. Isaías aparece y el profeta Joel y todos los profetas aparecen en el año 800. Ciertamente mataron israelitas en el tiempo de Acaz y mataron a todos estos profetas, pero estos profetas no escribieron los libros. Los profetas que menciona la escritura Jerusalén es quien mandaba matar a los profetas. En la antigüedad, los profetas, como en el caso de Acaz, en el tiempo de Ezequías, en el tiempo, pero no Ezequías, no, en el tiempo de Jeroboam, en el tiempo de Jehú, en todo ese tiempo, los profetas no fueron los que escribieron los libros, no solo señala la escritura de tal. Ciertamente mataron una multitud de profetas, pero recordemos a Israel como tal. Israel, en el tiempo antiguo, cuando estaba David, Salomón, Asa, Josafat, hasta ahí, para atrás, antes Saúl, los jueces y todos ellos, no aparecían profetas después como aparecieron en el tiempo de Isaías. Los profetas empezaron a surgir por ahí del año 800 porque el pueblo no regresaba a la enseñanza de la Torá, no regresaban a la enseñanza que el Poderoso había ordenado a su pueblo. Por eso es que siempre se señala, como dijo Luz, ciertamente los profetas morían en Jerusalén, porque en el Jerusalén se encontraba el templo, se encontraba la ciudad del gran rey, y es ahí donde se concentraban los profetas para reprender a la sede, porque la sede era donde salía toda la enseñanza, como lo mencionamos hace rato. Si la sede dice una cosa, todo el pueblo, toda la nación en diferentes partes, tiene que enseñar lo mismo. Pero los profetas siempre han sido asesinados en esta zona. Por eso el Mesías describía que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Al Mesías no lo mataron en Nazaret, aunque enseñaba en Nazaret, no lo mataron en Capernaum, no lo quisieron matar en todas estas regiones. Le quisieron apedrear a algunos o golpearlo, pero no lo quisieron matar. En caso de Jerusalén sí, porque en Jerusalén fue todo el momento que le quisieron matar. Todos los pasajes describen que le quisieron matar, estaban los judíos de por medio. Capítulo 7 del libro de Mateo, verso 19, también lo describe capítulo 8, versículo 52, adelante hasta el último. Y en el último verso lo describe, también lo describe en Juan capítulo 8, versículo 44, lo describen los profetas que ellos sean los que le querían matar. Por eso le dice al pueblo judío: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Jerusalén era el lugar donde se asesinaban a la mayor parte de los profetas, pero sobre todo Jerusalén es la ciudad donde le está describiendo los príncipes de Israel: y no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos tienen que ser los que lo digan, pero si los árboles lo dicen, por consecuencia también la higuera empieza a reverdecer. Por eso es que tienen que ser ambos. Pero no puede ser el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel aparecerá después del Mesías. En cambio, esto se tiene que hacer antes del Mesías. Por eso es que señalamos acerca de ellos. Por eso es que en el libro del capítulo 23 de Mateo, verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y dice, y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Entonces nosotros encontramos, acerca de que Jerusalén había dado muerte a todos estos, por eso le dice a estos príncipes: no me veréis más hasta que digáis. Quiere decir que si no lo dicen, ¿vendrá? Pregunto. Si no lo dicen, ¿vendrá? Pregunto a mis hermanos de Skype también. ¿Qué quiere decir eso de pata a ellos? ¿Qué quiere decir? Tú eres de allá. Oh, ya, yo pensé que era un término de allá, para ellos. Ah, bueno, entonces, por eso es importante reconocer las profecías, porque la misma circunstancia de las profecías nos están señalando al pueblo judío. Por eso Joel capítulo 3 no nos habla de Israel. Lo enseñábamos hace aproximadamente, hace como un mes, acerca de que el Joel nos dice que viene el cautiverio de Judá, capítulo 3 de Joel, verso 1. Por eso la guerra tiene que ser con el pueblo judío, Zacarías 14, verso 1 al 3. Por eso hablamos acerca del pueblo judío. El pueblo judío se dará todo esto. No se dará cuando estén los israelitas, eso va a ser después, cuando se vuelvan a injertar las ramas en el árbol. Pero eso será después de la venida del Maestro. ¿Sí me está dando a entender para todos, para Esteban, para Cherín, para todos los que estamos aquí, mi hermano Armando? Sí. ¿Un poquito complicado? Sí. Pero sí más o menos me di a entender, si no, nos regresamos un poquito. Pregunto también a todos mis hermanos de Sky, a Isma, a mi hermana María Mayela, a Adolfo, a mi hermana Ana, a todos los demás, ¿sí me está dando a entender? Mi hermana Candy. Sí, recordemos, por eso estoy mencionando, no nos vayamos con la idea, no es el pueblo de Israel, porque Israel no va a ser Israel hasta después de la venida del Maestro. Un año después, medio año después, dos años después, no podemos decir la fecha, pero después todo Israel será salvo, como hoy en día nosotros también somos salvos por la fe. No quiere decir la palabra salvos vida eterna, porque la palabra salvo no quiere decir ya eres del pueblo, ya resucitaste, no quiere decir eso. Nosotros también somos salvos por la fe, pero si no obedecemos esta fe, somos muertos. Entonces, en el tiempo de Israel, cuando le dice, será predicado el evangelio, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, después vendrá el fin. Es cuando llega Yeshua. Una pregunta, Mayela. ¿Qué dice? Ah, sí, mi hermana Mayela, me gustaría responderte, pero nos llevaríamos tiempo. Lo que pasa es que eso es lo que explicábamos en la mañana. Explicábamos acerca de la mañana que hay una higuera que se le llamaba en el tiempo de los reyes de Israel, se le llamaba higuera, y que la destruyen. También en el tiempo de Judá se le llamaba higuera, y también fue destruida. Por eso les estoy contestando así, como una síntesis. Sí sería eso, ¿no? Entonces, ese Israel y ese Judá, al ser desobedientes, los destruyó. Los quemó, les arrancó las hojas, les arrancó las uvas, los higos, se las arrancó y se quedó seca y se quedó sin fruto, se quedó sin estar verde. Entonces, esa imagen que hubo en el tiempo pasado también será en un tiempo futuro. Entonces, bueno, leo ahorita un poquito la pregunta de mi hermana María Mayela. O sea, mi hermano, que las israelitas eran como los de Natanael, que no había engaño en ellos, pero los judíos eran otros, eran malos e incrédulos. No. No, incluso los israelitas del tiempo, me hablas del tiempo del Mesías, ¿verdad, mi hermana? Me hablas de los israelitas y de los judíos del tiempo del Mesías. No, no tiene nada que ver. Los israelitas incluso estaban perdidos porque no sabían diferenciar, no había entendimiento ni conocimiento, por eso se le llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos no hacían diferencia de nada porque tenían costumbres, tradiciones, creencias de los pueblos. Lo veamos en el segundo libro de los Reyes, por qué causa Israel practicaba todas esas cosas y por qué vivían israelitas en el tiempo del Mesías, porque desde el punto de vista no deberían de existir israelitas en el tiempo del Mesías, porque los israelitas fueron esparcidos y sacados de la tierra, pero llegando el Mesías se encuentra israelitas, y explicábamos por qué. Eso lo hemos explicado en el libro de los Reyes, capítulo 17, segundo libro de los Reyes 17, el verso fue el que dimos, ahorita te doy bien los versos, del versículo fue del 23, si no mal recuerdo, hasta el versículo 27, Dimos estos pasajes porque describe que la gente no podía habitar la tierra y los mataba. En el tiempo del Mesías, los israelitas no conocían, no tenían entendimiento. Los judíos practicaban lo que era la Torah, pero todavía seguían practicando los mismos errores que sus antiguos antecesores, que eran en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés. Venían con los mismos errores. No sé si me doy a entender, mi hermana. Pero ellos sí enseñaban lo que era la Torah de Moisés, pero la seguían enseñando equivocada. A diferencia de los israelitas tenían ídolos, los israelitas tenían costumbres diferentes o equivocadas, como a diferencia del pueblo judío. El judío no tenía idolatría, los israelitas sí tenían. Dice mi hermano, ¿qué fue el verso? Mi hermano de Camín dice, pero si no le aceptan, ¿Vendría o no? No, no, no, no es tanto de aceptar. No es tanto de aceptar porque es lo que estamos diciendo. Una cosa es estar verde, como en el caso de Yeshua, que sería justo, y la otra es que dice los árboles reverdeciendo. Eso quiere decir que empiezan a entender, que empiezan a comprender, pero eso no quiere decir que lo comprenda con su totalidad. El ejemplo que le podemos dar es lo que le están diciendo a este Saulo. Cuando Saulo regresa de haber predicado en Asia, me parece, le describe que regresa con este, con el hermano del Mesías. Y ahí en Hechos 21 le dice: ya ves, Saulo, cuántos varones judíos celosos en la Torá han creído. Esos varones judíos posteriormente quisieron matar a Saulo, porque decían de Saulo que no enseñaba conforme a Moisés, pero dice que ellos ya habían creído. Ese creer se puede mencionar como el reverdecimiento. No significa que estaban totalmente verdes, pero sí ya lo creían. A pesar de que tenían la Torá, tenían al Mesías. Eso es como un ejemplo donde puede mencionarse que ya lo hablen del Mesías, no como una totalidad, sino hablando del Mesías y aún exigiéndole al pueblo que guarde la Torá. Entonces, para cuando el Mesías se manifieste, hacen el cambio total, o deben de hacer el cambio total para que venga el reverdecimiento y el verano comience. Pero sería un ejemplo. Sí, lo que pasa es que la gente creyente en el Mesías, no todos creían exactamente lo mismo que los apóstoles. Ese fue un proceso muy largo, porque vemos que cuando llega Saulo a Jerusalén, nada más imaginemos cuánto tiempo no tardó, porque dice que él tardó tanto tiempo para atender a la palabra. Ya había muerto el Mesías. Saulo es incorporado dentro del conocimiento del Mesías. Pasó muchísimo tiempo. En otras palabras, dice mi hermano, pero si no le aceptan, ¿vendrá o no? No puede venir porque la Escritura dice, y no me veréis más hasta que digáis. Quiere decir, dice que si no lo dicen, no puede venir, porque todas las profecías no se cumplen. Tiene que reverdecer justamente la higuera. Sí, mi hermano. Con respecto a esa misma pregunta, ¿tiene esto algo que ver con, por ejemplo, Apocalipsis 6.11, cuando dice que se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, o ese verso solo se aplica para los enseñadores y los que son cielo? ¿Me dijiste capítulo 6 de Apocalipsis? ¿Qué verso? El 11. Vuelve a hacer la pregunta, por favor, mi hermano. Porque, por ejemplo, mi pregunta es que si acaso, si el pueblo judío no lo acepta, ¿vendría o no el Mesías? O sea, inicialmente esa fue la pregunta que nos hiciste. Entonces decimos que no, que no vendría. Pero me confundí con la pregunta, dice, me enredó. Espera un segundo, dice, si no lo aceptaron, ¿vendría o no? Sí, porque por ejemplo el verso de Mateo 23:39 habla como que estuviera en una especie de espera de que se decidiera el pueblo a aceptarlo. Y si no lo acepta, no podría venir. Entonces, el verso, por ejemplo, de Apocalipsis 6:11, ¿acaso se refiere a eso? A esos que se tuvieran que completar, porque dice ahí hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Se entendió? Sí, te entiendo. Es que es en parte porque es como describe la Escritura, hasta que se cumplan. Cuando se cumpla el último, en ese momento llega. Pero no habla específicamente nada más de Israel, porque están las naciones, están todos los pueblos que enseñan del Mesías. En el caso de que lo estén enseñando como tal, que le esté agradando al Padre. Entonces, eso que me comentas, sí, sí entra, pero no como una forma general de Israel y de Judá, sino específicamente, de Judá, sino específicamente en una forma hablando de Judá y de las naciones, porque las naciones entran también ahí en esta parte de la profecía, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Sí, porque, por ejemplo, el punto variable que medito y lo pienso y digo cómo es esa cuenta del número, que se complete el número de consiervo y hermano, ¿cómo es eso? Es como muy variable. Sí, pero acuérdate que esa parte de la escritura que dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vienes y vengas? Son las mismas palabras que aparecen en el libro de Salmo capítulo 45. En todos los tiempos han matado a sus santos y a sus profetas. Entonces, Saulo también cita la misma parte de la escritura. Somos muertos a causa de tu... ¿cómo decía? Ajá. Somos muertos a causa de... se me olvida. Romanos 8, verso 34 y 35. Ajá. Entonces, tanto lo dice Saulo en su tiempo presente como lo dijeron en el tiempo de los Salmos. La gente viene citando esto porque esa es la figura del Adán que se duerme. Adán está dormido y Adán están esperándolo, que él venga y que rescate, pero no rescata, está dormido. Claro, lo otro que estaba pensando, que no sé si estoy errado o no, por ejemplo, el mismo verso de Apocalipsis 6:11, ¿acaso se pudiese referir solo a los enseñadores? El que me estás diciendo... Claro. Sí, lo que pasa es que es lo mismo que le está diciendo. Realmente el pueblo es difícil que lo maten. Matan a muy pocos. La mayor parte de los que han matado son los que enseñan el evangelio. Son los que andan metidos de aquí para allá y de allá para acá. Por eso le dice consiervo. Los consiervos son los que enseñan. Son todos ellos, porque es lo mismo que te estoy mencionando. Léete Romanos capítulo 8, verso 34, 35, y si no me recuerdo, 36 también. Y ahorita leeremos el Salmo. Eso es dirigido únicamente para los que enseñan. Léetelo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 34 al 36. Una pausa, si no hay mucho molestia. Entonces, si está aplicado a los enseñadores, el capítulo de Apocalipsis 6, entonces, por ejemplo, el verso de Mateo 23:39, cuando dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿ese verso se lo está dirigiendo a los príncipes, no a todo el pueblo? No a todo el pueblo, porque es lo que hemos separado. Es como lo que veíamos los días pasados acerca de que no es lo mismo las ovejas de Mateo 25 y los cabritos, que está hablando de todas las naciones, y no es lo mismo hablar de las ovejas y de los cabritos que habla en el capítulo 34 de Ezequiel. Allí en Ezequiel es israelitas nada más, y en el caso de Mateo 25, verso 31 en adelante, está hablando de todos en general. Es lo mismo que pasa acá, porque acá le está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, te matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Pero si tú te fijas, cuando le está hablando a los que mataban a los profetas, le está diciendo, todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, la generación es al pueblo, y si te lees el versículo 38 y el 37, te está describiendo que Jerusalén sería destruida. Dice, vuestra casa os es dejada desierta, y la casa nada más existe en Jerusalén, que es el templo. Por eso Mateo 24 se introduce, cuando le preguntan sus discípulos en el capítulo 24, verso 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, cuando nosotros observamos ahí, se está refiriendo a específicamente pueblo judío y la nación de Jerusalén, o el pueblo que se encuentra en Jerusalén. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, mi hermano, porque, por ejemplo, el verso de Mateo 23, cuando termina diciendo el 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, en el contexto mismo se está refiriendo a los príncipes cuando le dice serpiente, generación de víboras. Sí, en el verso 33 dice, ¿cómo escaparéis de la condenación de este juicio? Y por eso habla de la destrucción de Jerusalén. Se la está narrando a los judíos. Verso 33, mi hermano, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sí, me di a entender, ¿verdad, mi hermano? Sí, mi hermano, muchas gracias. Léete Romanos capítulo 8, versos 34 a 35, no te escapas. Romanos, capítulo 8, 34 al 36, ¿cierto? Ajá, por favor. ¿Quién es el que condenará? Machías es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Machías? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso que está escrito se encuentra en el Salmo 44, mi hermano. Verso 22 en adelante, le describe que son muertos como corderos al matadero. Por eso pregunta, ¿quién nos apartará del amor del Mesías? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Muchos de nosotros, los que escuchamos y escudriñamos, nunca seremos parte de todo esto. En tiempos de aflicciones sí entra pueblo y entra enseñador, pero los enseñadores siempre que se han metido en los lugares para enseñarle a la gente que no conoce al Mesías, lo primero que es, te hace es darte una patada por el trasero y sacarte. Si no te patean, te agarran a palos o te agarran a golpes y te sacan del lugar. Ajá, esa es la idea que tiene el cristiano en una forma general y el mesiánico también. No permiten que alguien les hable la verdad, porque ya tienen ellos su propia verdad. Entonces, mientras uno no lo entiende, eso es lo que le pasa a la mayor parte de los que enseñan, a los que transmiten la palabra, de acuerdo a lo que estamos mencionando. Para que alguien se dé una idea, tendría que meterse con una que enseña y meterse a una congregación. Es así como te das cuenta que ellos reaccionan. Ellos siempre van a reaccionar de una manera muy negativa, la mayor parte de ellos. Y eso es importante. Es importante porque la gente es la única forma que debe hacer diferencia. El Mesías te dice que no bofetees, que no golpees. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ellos te golpean, te sacan, te avientan, para ti tú no eres su hermano. Porque tú crees otra religión, te dicen. Es que tú crees otras cosas. Es que tú eres diferente a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos, ellos no saben. Porque ellos no conocen a Jeremías, ni Isaías, ni conocen la historia, no conocen ello. Pero el cristiano y el mesiánico cree que conoce y tiene la verdad. Pero es así porque ellos lo creen, no porque lo puedan demostrar. Porque si pudiesen demostrarlo, confrontarían con nosotros y hablarían con nosotros. Mas por cuanto no hablan, es porque no conocen. No sé si me doy a entender. Entonces el Salmo capítulo 44, verso 22, léetelo y al verso 24, mi hermano. Claro, una pausa antes de ir a ese verso. Estaba pensando entonces si se refiere a los enseñadores, Mateo 23, 39, en relación al verso de Apocalipsis 6, no me acuerdo cuál era el que dice que esperaran el número de los consiervos se completara. Entonces se tendría que suponer que hay un número determinado final de enseñadores para nuestro tiempo antes de la venida de Mashiach. No. No, no, no, no. A completar no necesita haber número. Si te da el número, te lo da. No te da el número, nada más es cuestión de completar. En este caso también hace una expresión. Lo que pasa es que sí hemos entendido que en la parábola es esa dama que se espera. Eva es la que está siendo formada ahorita. Debe de ser formada, debe de concluir en ser formada. La expresión en la escritura dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Muchas veces hemos dicho, cuando el último gentil crea, eso lo determina el poderoso, no como habiendo una persona en específico que tenga que creer, sino que se acaba el tiempo en el que él dice, se acabó el tiempo de los gentiles, es tiempo. Para que se acabe el tiempo de los gentiles, tiene que ocurrir también el otro suceso, que los judíos empiecen a aceptarlo, no de manera total, sino que comiencen a decirlo, que comiencen a ver que realmente era el Hijo del Dios vivo a quien habían ejecutado en el tiempo antiguo. Y qué bueno que lo empiezan a enseñar, de aquellos que hemos oído, que lo empiezan a enseñar que sí hablaba la Torá, aunque desechen a Saulo, aunque desechen a algún otro, pero que digan de él, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el que está prometido. Cuando eso acontezca, es cuando vendrá, no está dando un tiempo límite. ¿Sí? No, y tampoco está diciendo que vendrá luego, luego. Ajá. Dice hasta que digáis, nada más. Está poniendo nada más, por eso dice, velad, por eso dice, miren la parábola, pónganle atención. Ella les va a ir marcando las cosas. Dice, cuando vienes a la higuera a reverdecer, a estos enseñadores, a aceptar al Mesías y a su vez a su pueblo, también los gentiles, el proceso de entrada de los gentiles irá disminuyendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta llegar en un momento límite. Entonces ocurrirá el segundo, en el que los judíos empezarán nuevamente a empezar a enseñar, empezar a producir ese conocimiento enviado del Poderoso hacia ellos, ese entendimiento, ese reverdecimiento del cual nos habla. Hablamos no de una forma general, hablamos de un pequeño grupo, no hablamos en una forma que a lo mejor todos los judíos de este tiempo, estamos hablando de que un grupo de personas lo va a entender y un grupo de personas va a empezar a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces ese grupo de los cuales están diciendo eso es porque hubo un enseñador que supo dirigir al pueblo para entenderlo. Eso no quiere decir que lo sepan todo, que lo comprendan todo. Pero sí, yo ahorita por decirlo, no he conocido ningún judío que hable de esto. Pero ya empiezan a hablar de Yeshua, que sí se cumplió la profecía de Daniel capítulo 9, que sí en verdad era el hijo de David. Empiezan a entender por qué es el Mesías, empiezan a entender que fue el Espíritu que fue derramado. Empiezan a entender, pero igual que todos, pasito a pasito, con el tiempo. Entonces ese sería el punto, ¿no? Que realmente el pueblo empiece a entender o a hacer diferencia. No sé si mi hermano te quieres leer el Salmo y seguimos adelante con ello. Sí, mi hermano, ¿cuál era el Salmo? Salmo capítulo 44, verso 22 al 24. ¿Del 22 al 24? Salmo 42 del verso 22 al 24. 44 del 22 al 24. Perdón. Sí. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Entonces, acerca de esto, podemos ver que son muertos como ovejas de matadero, pero eso no quiere decir que sea nada más pueblo judío, puede entrar todos porque la profecía no dirige a nadie en particular. Nada más dije, espérate hasta que sean hayan entrado tus hermanos, tus consiervos. Y los que han muerto murieron también de las naciones, murieron del judaísmo. Y también puede ser en estos días que sea así. Entonces no señala algo en particular como lo estamos viendo ahorita con el hecho de las higueras. Entonces, veíamos acerca de esto, de lo que describía Romanos capítulo 11, vamos para allá. ¿Qué verso era? ¿Qué verso era? ¿11? ¿Qué verso 11? Capítulo 11 de Romanos. Leamos del versículo 11 hasta el verso 16, por favor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces nosotros consideramos acerca de esto, que el endurecimiento de Israel en parte aconteció para que entraran los gentiles. Entran los gentiles y después que haya cumplido, como dice Mateo desde Romanos 11, verso 25, hasta su último verso de este libro, nos dice que luego que todos los gentiles hayan entrado, vendrá el fin. Entonces, en ese momento, Israel será salvo. Por eso hace una serie de preguntas al final de este capítulo. Leamos Romanos 11, verso 25, hasta el último verso, 36. Esto es Romanos. Sí, 11 también, verso 25 hasta el último verso, hasta el verso 36. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero nosotros tenemos un juicio mejor, porque sería más fácil que él le hubiera enseñado el Evangelio a todas las naciones, a todo Israel, y sin hacer división de Israel y de judíos y de naciones, hubiera enseñado el Evangelio hasta hoy en día. Y ya cuando se hubiera hartado el Poderoso, en ese momento hubiera dicho, aquí termina todo y ya viene el Mesías. Esa sería la forma más fácil de pensar mía, para que todos los juzguen por igual. Por eso él hace esta expresión en el capítulo 32. Porque no hubiera tenido misericordia de nadie, así como tú lo expresas. Sí, pero al final de cuentas hubieran entrado todos parejitos. Pero esas son formas de pensamiento. Son formas de pensamiento, por eso describe. Porque Elohim encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Le pone incredulidad a los israelitas para que entren los gentiles, le pone dureza a los gentiles para que entren los israelitas. Por eso le dice, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, porque es de él. Cuán inescrutables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pues muchos de nosotros no la entendemos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y nuestros caminos no sus caminos, pero eso es lo que tratamos de entender. Tratamos de entender la mente del Señor. Y dice, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Muchos quisieron ser consejeros del Señor. ¿Quién quiso ser consejero del Señor? ¿Quién se acuerda de uno? ¿Oh? ¿Jonás? ¿Quién otro? ¿Oh? ¿Quién otro? Hay muchos que han querido ser consejeros del Señor. y muchos quieren decirle cómo se debe de hacer las cosas. Pero ese es el pensamiento de los hombres, de acuerdo al pensamiento humano, porque de él y para él y en él son todas las cosas, él sea la gloria por los siglos de los siglos. De acuerdo entonces a esto, sabemos que primero entran los gentiles gracias al endurecimiento de él, y después los gentiles, cuando haya cumplido el tiempo de las gentes, vendrá el Señor. Pero como dice el Señor, Mateo 24, verso 14. Lean, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese sería el punto y lo que nos hace entender que este será el fin de los tiempos, que tiene que ser predicado el evangelio por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin. ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué tiene que ser así? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué tendría que ser así? No sé si me debe entender con lo que quiero decir. Dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todo el mundo, y después vendrá el fin. Quiere decir que esto tiene que acontecer de esta manera, porque esto se le llama justicia. Para que se extienda su misericordia con todos. Para que se extienda la misericordia a todas las gentes, sobre todo a todas las naciones. Porque se ha permitido que entre las naciones creamos algunos, también todos tienen que escuchar de él para que tengan la misma oportunidad que nosotros. Ese es el propósito de esto que se menciona. Pero el punto culminante o el punto de que todas las cosas se cumplan es que el evangelio se predique por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Pero ese es el propósito, que todos busquen al poderoso para que se sometan a él. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la parábola, entendemos que la higuera tiene que reverdecer, pero no Israel, sino la higuera, Judá, y los árboles de Judá. Ellos son los que tienen que reverdecer. Ellos son los que deben demostrar ese reverdecimiento, que es lo único que nos puede llevar a entender el concepto del me asustaste a mí, dijeron que hice. Jeremías capítulo 17, verso 7 y verso 8, que ya habíamos leído hace ratito. Por eso es que nosotros, los que hemos tratado de servir al poderoso, enfocamos nuestro pensamiento en ello. Bendito el varón que confía en el poderoso y cuya confianza es el poderoso, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero eso es lo que hace un árbol cuando está plantado junto a aguas. ¿Cuáles son las aguas? ¿Quién es el que da las aguas, Azucena? ¿Recuerdas? ¿Quién es el que da las aguas? Si al árbol lo ponemos junto a las... Si ponemos al árbol junto a las aguas, ponemos a un riachuelo que pasa aquí a un río, y aquí pasan las aguas. ¿Qué pasa con el árbol? Que siempre permanece verde, no importa que haga frío, siempre permanecerá verde. O que haga calor, siempre permanecerá verde. Porque describe el libro de Jeremías, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Entonces yo como un siervo, no importa lo que pase, no importa lo que dice Saulo, que somos muertos como ovejas de matadero, o que el día de mañana yo tenga que ser muerto, ponemos nuestra confianza en él, porque yo sé quién me va a levantar de entre los muertos. Y dice él, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces así es el árbol, cuando está junto a los ríos, junto a las aguas, nunca deja de dar fruto, no se seca, porque él está se está abasteciendo del agua. Las aguas que describe la escritura están en el libro del Salmo 23, verso 1 y 2. Ahí están sus aguas de ese árbol. Por eso nosotros confiamos en él, porque él es el que permite que entendamos esto. Salmo 22, verso 1 y 2. El poderoso es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, junto a aguas, ¿de qué dice ahí? Me pastoreará. Esa agua, lo único que la puede dar es él. Junto a aguas de reposo me pastoreará, que esta palabra en hebreo es menujá. Entonces así es como nosotros estamos plantados, o nuestra mentalidad debe de indicarnos que así debe de ser. Por eso nosotros creyentes en el Mashiach pensamos acerca de esto, que realmente todos nosotros tenemos la confianza en él. Entonces por eso nosotros los creyentes en Mashiach tenemos que tener bien en mente esta parábola. Esta parábola es la que nos indica que realmente el Maestro viene dentro de poco tiempo. Hay judíos hoy en día diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que da, eso es lo que nos da esperanza a todos, de podernos mantenernos firmes en las cosas que estamos esperando. Ciertamente la fe, no veíamos las cosas, pero muchas de las cosas están siendo visibles a nuestros ojos. Por eso nuestra confianza debe de estar en él y no desmayar, porque nosotros muchas veces desmayamos porque a veces nuestra fe o nuestra confianza no persevera. Pero muchos de nosotros perseveramos porque sabemos que será así. Vayamos al libro del Salmo, capítulo 1, verso 1, hasta el último verso. Ahí también describe esto del hombre que, nada más que este en Jeremías es un Geber, y el otro es un es un Ish, ¿mandé? ¿Sí vieron la palabra ahí decía Geber, en el libro de Jeremías? Ese es un varón que se llama Geber en hebreo, y este del libro del Salmo es un Ish. Lean el Salmo capítulo 1, verso 1 en adelante. Bienaventurado. Ahí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Poderoso está su delicia, y en su ley, en su Torá, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Poderoso conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces nosotros conocemos acerca de estos justos, conocemos acerca de estos varones. Si el Ish, que confía en el Señor, describe ahí, permítame tantito. Entonces describe así: bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos de los malos. Muchas veces el enseñador no anda en el camino de malos, sino el que recibe el consejo. Nosotros enseñamos el consejo del Señor y el pueblo recibe el consejo del Señor. Por eso es que le dice, no estuvo en caminos de pecadores ni en sillas de escarnecedores asentado. Antes en la ley del Señor medita de día y de noche. Entonces, una cosa es que el enseñador transmite y enseñe, y otra cosa es que el pueblo también ponga atención acerca de lo que se enseñe. Debe de analizar la escritura y de comprenderla, no crea lo que enseña el enseñador. Por eso todos estos hombres mencionan que serán una imagen, tienen esta idea de que siempre serán verdes. Por eso nosotros hablamos acerca de lo verde que es. Un árbol siempre mantiene su hoja, y su hoja no cae. porque está siempre perseverando en el conocimiento. Así será para aquellos en aquel día, cuando empezara a reverdecer. Ese es el punto que empieza. No quiere decir que ya esté como tal, o que así ha sido durante mucho tiempo atrás, sino que empieza a reverdecer. Tenemos entonces en sí lo que describe Lucas capítulo 21, vayamos para allá, y escribe de esta manera. Vuelvo a repetir a todos mis hermanos con respecto a las preguntas que puedan hacer para el próximo día de domingo en adelante, que puedan ustedes ir analizando lo que ya se enseñó y mañana empiecen a preguntar, ya sea el tema que da mi hermana Luz o un servidor, y así podamos nosotros empezar a estudiar para el día de mañana y para el lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, no, nada. Capítulo 21 del libro de Lucas, versículo 27 hasta el versículo 36, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 27 hasta el verso 36. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ese es nuestro propósito y nuestra meta, estar delante de Elohim en pie, porque muchos de nosotros no nos mantendremos de pie. No, las cosas no se pasan. Lo curioso que está mencionando dice velad, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Es como si se mantuviera velando de tal manera que él describe que el culto no iba a padecer. Si al final de cuentas sabemos que muchos nos tocará sufrir, a muchos posiblemente no, pero todo depende de que se guarden, ¿no? Que se guarden y que no se cometa pecado. Y aquel día, pues nos puede librar incluso de muchísimas cosas que no les acontezcan. A muchos pasará como si no hubiese pasado nada, únicamente recibirán al Mesías. Mientras que en otros países posiblemente se padezca la persecución, el hambre y muchas otras cosas. Pero siempre a los justos los libró. Entonces, ¿verdad que seamos tenidos por dignos de ser librados de todas esas cosas? Es que ahorita podemos estar confiados y firmes de que estamos aquí y que estamos haciendo el propósito, pero no siempre será así. Muchos tendremos tropiezos, y para muchos en el momento menos indicado tendremos un tropiezo, y no todos nos mantendremos firmes. Por eso es que hay que velar, mantenerse firmes. Por eso ya sea el salmo que le habla al pueblo, al Ish, o sea, a Jeremías, que le habla a un enseñador, porque por eso viene la palabra lleve, porque dice que su confianza está en él. Sabe bien que no importa que venga la muerte, sabe bien que no importa que le asesinen o algo por el estilo, su confianza en el Señor debe estar firme. Para muchos de nosotros pensar en la muerte no es algo sencillo. Para muchos de nosotros tener hambre o padecer hambre, o ver a nuestros hijos padecer hambre, no es nada sencillo. Muchos de nosotros no tenemos padecimientos, pero cuando veamos algo complicado, difícil, ahí demostraremos realmente si somos creyentes en el Mesías o no lo somos. Por eso, todo esto que hemos estudiado en este día, todo lo que hemos estudiado en este día, tiene un propósito para que nuestra mente esté esperando a nuestro Maestro. Sobre todo, los que no, aunque no muramos, aunque no nos llegue la muerte, de todos modos tenemos que aprender a recibir al Maestro en nuestras vidas. Voy a invitar entonces a todos mis hermanos, si no hay alguna pregunta en este momento de lo que estudiamos, que hagamos una oración para despedirnos uno de los otros y que por eso nos acompañe en la semana y así nos pueda traer conviene el próximo Shabbat para seguir escudriñando, y los espero en la semana para aquellos que quieran seguir escudriñando esta parte de la... que tengan alguna duda, ya sea domingo, lunes, martes, miércoles o jueves, seguiremos reuniéndonos a las 8 de la noche para que si hay alguna duda la podemos crecer. Esta semana se puede decir que terminamos el día miércoles, el día jueves. Nada más le dimos una repasadita a otras cosas y el jueves le dimos una repasadita también a otros conceptos que era un poquito ya fuera del tema, pero vaya, tenemos el momento para seguir estudiándolo. Entonces invito a mis hermanos que los que gustan, los que puedan y los que tengan el tiempo, pues nos sigamos reuniendo a las 8 de la noche. Aquellos que tienen dudas y quieren sacar las dudas para tener una mejor confianza de lo que hemos aprendido. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Sí, ahora terminamos temprano. Es que iba a agarrar otro concepto, pero si agarro el concepto me sigo y ya no terminamos. Y vamos a dejar a medias lo que tenía pensado. Mejor así lo dejamos y la próxima semana ya sé que continuemos con este punto. Uh-huh. Es raro, me miran raro. Siempre yo sí pienso que quieren que termine temprano y ahora se me están dilatando. Iba a pedir. Mi hermano. Temprano. Sí, hermano. Una pregunta que me quedó en la duda. ¿Por qué en el capítulo de Jeremías 17:7, cuando dice bendito el varón que confía en el poderoso y cuya confianza es el poderoso, lo relacionas con un enseñador? ¿Por qué Geber? O sea, no sé si entendí mal, porque asimilé que Geber era sinónimo de enseñador. Ah, lo que pasa es que estos son hombres que sufren. Eso te lo podemos mostrar con el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 1. Si lees el capítulo 3, Jeremías, por eso se llama el libro de las Lamentaciones, a Jeremías le tocó el sufrimiento y el padecimiento, ya que sea por parte del poderoso o por parte del pueblo, al final de cuentas Jeremías sufrió hambres, muerte, sufrió amenazas de muerte, y fue por el poderoso, por eso se llama las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías era un Geber porque él enseñaba de la palabra, y ellos son los que sufren. También Job fue un Geber porque también padeció y sufrió. Ahorita lo podemos ver. También el Mesías recibe el título de Geber. En el libro de Zacarías nos habla de la profecía, y en el libro, si no mal recuerdo, de Mateo, capítulo 18, si no mal recuerdo, menciona ahí la palabra hombre, pero nosotros sabemos que en Zacarías menciona la palabra Geber. Por tanto, los Gebers son hombres que sufren, pero vamos a verlo. Ahorita hay tiempo y eso nada más lo vamos a ver así de rapidito. Lamentaciones, capítulo 3, verso 1, mi hermano. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 5. Ahí te vas a dar cuenta, claro, que... Lo que pasa es que me acuerdo que a mí me vienen las cosas con retardo, que a ver, fue como, no me acuerdo si dos chavas atrás, no, parece que fue un estudio que en el cual hablábamos, o lo escuché, cuando también yo tenía esa duda de, después se me vino esa duda de por qué el verso de Jeremías 17:5. A ver, voy a buscarlo, 17:5 más arriba, de los mismos versos que estamos viendo, dice, así ha dicho el poderoso, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del poderoso. Entonces lo que me está diciendo ahí, que maldito el príncipe, el Geber, el enseñador, y después me muestra que confía en el Adán. O sea, maldito el Geber que confía en el Adán. Ajá. ¿Sí? O sea, maldito el enseñador que confía en quién. Es lo que el error que cometió Adán cuando consultó al pueblo en vez de... O sea, o prefirió que el pueblo le dijera lo mismo que pasó con el rey Saúl cuando prefirió escuchar al pueblo. ¿Algo sí, así? Ponle un poquito de atención al verso, y el capítulo 17:5 te dice así: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en un hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Si el Geber se llega a apartar por escuchar al varón, que es lo mismo que le pasó a Saúl como rey, atendió al pueblo, y por haber atendido al pueblo, le quitó el título de rey. Dice que será como la retama en el desierto, pero como dicen los versos que leímos más adelantito, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada, que es lo mismo que se le quitará todo lo que ha tenido. Dice, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Por eso está describiendo, es como decir que los Adán no pecan, es decir, como un Ish no peca. Es como decir que un Geber no peca. Todos estamos expuestos. Es como por decirlo, Saulo, cuando vio que lo mataban, cuando le golpeaban, cuando lo azotaban, cuando lo apuñalaron, cuando lo tiraron en el mar, y cuando nosotros dice que tenía peligro de las naciones, peligro de su nación, muchos de nosotros nos rendiríamos, porque el miedo y la desesperación, simplemente nada más estar en el mar por quererte ahogar, te tiran. Y el vivir eso no es fácil, que es lo que veíamos la semana pasada. No es fácil porque imaginémonos la situación que se siente estando en el mar. Son como muertes muy lentas. O estar en una cárcel y que te amenazan de muerte. Los mismos hermanos de Israel, los mismos judíos querían matar a Saulo, sus hermanos. Entonces era un constante estar en peligro de extranjeros, de los de su nación. Entonces no es fácil para un siervo vivir todas esas cosas. Entonces si un Geber viene y me dice, un Adán viene y me dice, pues no padezcas, quédate en una comunidad, ya sea en Galacia o en Gálatas, quédate allá y enseña allá, no expongas tu vida. ¿Qué es lo que hace Saulo? Atiende a la voz y ya no va a ningún otro lado. Entonces eso es poner su confianza en un Adán. Es lo mismo que Pedro le dijo, Señor, no permitas que esto te acontezca. Si el Mashiach hubiera atendido a la voz de Pedro, entonces, nada más por saber los sufrimientos que iba a padecer, por eso también el Mesías es un Geber. Si el Mesías que iba a recibir esto, vamos, explico esto para que me dé a entender, ya que mencioné al Mesías. Vamos a Lamentaciones capítulo 1, versículo... Lamentaciones capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo, les había dicho hasta el 5, no necesitamos leer mucho, porque hay mucho acerca de este, del sinsabor que tenía Jeremías. Leamos, por favor. Vamos a leer hasta el verso 7, por favor. 17 del verso, 3. Es capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 5. Gracias. No, hasta el 5 nomás. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Ajá. Esa es la aflicción que tenía Jeremías. Capítulo 3 de Job, versículo 1 hasta el versículo, vamos a leer... hasta el verso, vamos a leer también hasta el 7, porque también aquí es como una forma de estarse quejando. Si nosotros leemos el libro de Lamentaciones, es pura como una queja, no es queja. Simplemente está diciendo todo lo que pasó, que era oscuridad, que era tinieblas, que era acoso, que era muerte, que era una sombra de muerte, que etcétera, etcétera. Habla acerca del sufrimiento que tendría. También en el libro de Job, capítulo 3, verso 1, hasta el verso, ¿qué les dije? Hasta el 7 también hace la misma aplicación, ya que Job tenía padecimientos en este momento y estaba maldiciendo en cierta manera su día, el día que nació. Capítulo 3 de Job, verso 1 al verso 7, por favor. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea que el día sombrío, y no cuide de él el ojín desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado. que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de meses. Oh, que fuera, dice, oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Entonces ahí también este Job, por causa de la sarna que tenía y el sufrimiento que padecía, hablaba acerca de esto. Dice, maldito, maldice el día en el cual él nació. Por eso dice él, en la noche en que se dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, Geber, es concebido. Chequen la palabra hebrea. Tanto en Lamentaciones como en el caso de Job, hace mención acerca de esto de un Geber. Vamos a brincarnos de aquí a lo que sería Zacarías capítulo 13, verso 7, para que señale acerca del por qué un Adán puede ser tropiezo para un para un Geber. Y lo vamos a ver con el caso del Mesías. Capítulo 13 del libro de Zacarías, verso 7. Ahí está la profecía. Ahorita nos vamos al capítulo donde sucedió esto. Zacarías 13, verso 7. Zacarías 7, verso 13. Ajá. 13, verso 7. 13, verso 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el poderoso de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces esta profecía, ahí sí checan la palabra hebrea, no se la puedo mostrar a Azucena, viene la palabra Geber. La palabra Geber fue traducida del hebreo al castellano como hombre. Y en ese versículo dice, hiere al pastor. Y ese hiere al pastor que nos está mencionando aparece en el libro de Mateo 26, versículo 31. Ese pasaje nos está hablando acerca de que iba a ser muerto el Mesías, que se cumpliría la palabra descrita por el profeta. Y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Que las ovejas quiénes son? ¿Dónde viene que ver en Zacarías 13, 7? El hombre. Entonces ahí encontramos acerca de lo que describe Mateo 26, verso 31. Leamos, por favor. Lean del 31 hasta el versículo 33. Es hasta el versículo 35, por favor. Perdón, ¿me podría repetir el verso? Mateo 26, 31 al 35. Mateo 26, del 31 al 35. Dice, entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces ahí nos damos cuenta que aunque los discípulos, en este caso Pedro, que fue uno de los más cercanos a recibir muerte, fue escandalizado. ¿En quién confió Pedro? En ese momento no confió en el Señor. Tuvo miedo, tuvo temor. Pedro había sido tropiezo para el Mesías. Por eso el Adán puede ser tropiezo para el Geber. De acuerdo a lo que nosotros leemos, porque él estaba cuando el Mesías dijo, yo tendré que ser muerto de los príncipes y de los ancianos. Cuando llega Pedro, si el Mesías hubiera atendido a la voz de Pedro y no hubiera hecho que lo mataran al Mesías, entonces el Mesías hubiera confiado en el hombre. Entonces hubiese dicho la escritura del Mesías, lo que dice Jeremías 17, verso 5, que le fue tropiezo un Adán al Geber, porque el Mesías tenía que sufrir, el Mesías tenía que padecer, así como han padecido muchos de los profetas, como en el caso de Jeremías o Job, que tenían padecimientos aún siendo justos. El Mesías también era justo y sin embargo recibió padecimientos, por eso la palabra Geber viene en esos versículos que son traducidos del hebreo al castellano, ya sea en Jeremías, en Lamentaciones 3.1, Jeremías, perdón, Job capítulo 3 verso 1, ya sea por la profecía que está en Zacarías capítulo 13 verso 7, con Mateo 26 verso 31, nos está diciendo acerca de ese Geber que tenía que padecer. En Mateo sabemos que no dice Geber, sabemos que dice hombre, como en el castellano también en Zacarías. Lo que sí sabemos, los que hemos visto esas palabras, sabemos que el Geber es un hombre de padecimientos. Pero si Pedro hubiera atendido a la voz de Mateo capítulo 16, vamos para allá, Mateo capítulo 16, versículo, vamos a suponer, estoy diciendo, vamos a suponer que Pedro hubiera escuchado la voz de, que Yeshua hubiera escuchado la voz de Pedro, entonces el Adán le fue tropiezo al Geber, porque le puso el tropiezo por haberle hablado el Adán, y él dijo, es cierto, es como si Saulo o Pedro cuando vio la aflicción, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Porque no iba, él dijo, no voy a morir, y todos los demás discípulos dijeron, también nosotros moriremos contigo si es necesario. Pero no fue así, todos huyeron, todos corrieron, el único que afrontó la muerte fue el Mesías. Eso lo digo porque también nosotros diríamos, nosotros somos creyentes en el Mesías y seremos sus siervos hasta la muerte. Eso no es verdad. Cuando el hombre no mentaliza, cuando el hombre no entiende, simplemente si ven aflicción a su hijo, por su hijo perecerá. Porque tiene su confianza en las cosas de este mundo. No ha pensado que un hijo no vale la pena cuando él también perezca. Lo importante es entender que si llegan a matar a mi hijo y no hice nada, o no me enojé, no me violenté, no hice nada en contra del otro que mató a mi hijo, sino que dejo la venganza. ¿A quién debo de dejar la venganza de acuerdo a las escrituras? Es ahí donde encontramos la respuesta a lo que dijo el Señor. Si nosotros somos entendidos y no hacemos lo mismo que Israel, nosotros hoy en día en esta sociedad somos tan apegados a la familia que primero está la familia y después lo demás no me importa, pero la familia es primero. No debe de ser así. Todos somos familia. No importa Noemí más que Chena, no importa más Noemí que Luz, no importa Noemí más, perdón, todos importamos lo mismo, ya que somos una familia. Pero no porque si yo el día de mañana, yo a veces me he dicho con mi esposa y se lo he dicho a Luz, yo muchas veces te digo, acompáñame, vamos. Yo sé que el día de mañana vamos a ir delante de otros pueblos y delante de otras personas y enseñaremos. Y yo sé que el día de mañana va a salir un vival, una persona abusiva, y voy a ver que a lo mejor le pega. Pero no porque amo a Luz y porque sé quién es ella, no tengo por qué violentarme. Sé que lo que va, ella lo que tomó como su negocio, lo que son sus, su trabajo, y sé que debo de mantenerme tranquilo, porque sé a lo que se expone ella, porque sé lo que está haciendo ella ahorita, de la misma manera lo sé para mi persona. Ella también tiene que entender que el día de mañana, si me ve que me lastiman o me golpean, no se tiene que meter. Porque al final de cuentas, de que me van a pegar, a lo mejor me pega, pero no tiene por qué violentarse o empujar a alguien para que no me peguen. Eso es algo normal dentro de los escritos. Pero eso es lo que entendemos nosotros, los que estamos escudriñando, los que nos hemos metido a congregaciones y nos han sacado a golpes, o que nos han violentado, nos han pegado. Nosotros intentamos decirles que es la verdad. Yo cuando alguien me pone una mano encima, una vez le comentaba apenas a mis hermanos, el otro día, la última vez que me metí a una última comunidad, uno de ellos me iba a sonar, llegó para pegarme, y yo le dije, eso es lo que te enseña el Mesías, y por eso no me pegó, porque si no, sí me suena, y se tranquilizó. Entonces entendió que no tenía que pegarme, porque sabía que el maestro no enseña ese tipo de cosas, pero la mayor parte de la gente reacciona de esa manera. Aquí estamos nosotros bien, tú vete. Aunque no estén bien, aunque no lo entiendan, eso es lo que dice la gente. Por eso, si el Mesías hubiera atendido a la voz de Pedro, el Mesías hubiera recibido las palabras de Jeremías 17, verso 5 y verso 6, porque el Geber atendió a la voz del Adán. Maldito será el hombre. Leamos, por favor. ¿El verso? Sí, por favor. Capítulo 20, capítulo 16 de Mateo, versículo, no, capítulo 16 de Mateo, versículo 21 al versículo 22. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si Pedro hubiera, si el Mesías hubiera atendido a la voz de Pedro, ¿se hubiese apartado el Mesías del brazo del Señor? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ahora pegue en el capítulo 17 de Jeremías, verso 5. Si el Mesías hubiera atendido a la voz de Pedro, ¿hubiera pasado que este Geber que tenía que sufrir, de acuerdo a lo que leemos en Zacarías 17, porque describe que era el hieren al pastor, la forma de hieren al pastor es dándole muerte, hieren al pastor y las ovejas son dispersas, se le da el título de Geber porque el Mesías iba a padecer o sufrir? Entonces, si el Mesías, al saber la muerte y lo que le iba a pasar, atiende a la voz de Pedro, entonces esto hubiera ocurrido. Verso 17, capítulo 17, verso 5 y verso 6. Lean, por favor. Jeremías 17, perdón, versos 5 y 6. Así dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne apartando su corazón del Señor. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará en lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Entonces, eso es lo que pasaría, hubiese pasado con el Mesías si hubiera atendido a la voz de Pedro. Pero él no atendió a la voz de Pedro, por eso dice que bienaventurado el Geber, que no anduvo en consejos, perdón, ¿cómo dice? El verso 7. 7 y 8. Bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Bueno, ya nos vamos a ir, mi hermano Adolfo, ya nada más nos despedimos y ya nos vamos, nada más termino con este comentario. Entonces, si él hubiera atendido a su voz, entonces hubiera caído en el Geber que atendió a la voz de un Adán. Por eso es que nosotros encontramos el tropiezo en nuestros compañeros. Porque Pedro dijo: Señor, no te negaré. Y todos los demás dijeron: también nosotros. Pero eso no es verdad. Porque cuando vemos la muerte muchos, es cuando nosotros demostramos realmente si creemos en el Mesías o no. ¿Por qué no creemos en el Mesías? Porque nuestra confianza no está puesta en él, ya que nosotros pensamos que perdemos la vida, y la vida no la hemos perdido si guardamos sus mandamientos. Tenemos que entender que tenemos todavía la vida, nada más vamos a irnos por un poco de tiempo. Pero esa es la confianza y la fe que debemos de tener. No nos preocupemos por el día de mañana. Basta el día de mañana su afán. El día de ahora, preocupémonos por lo de ahora. Mañana después será otro día. ¿Quién dice que nosotros viviremos para mañana o pasado mañana? Eso es algo que el Señor solo sabe. Entonces no nos preocupemos. Antes preocuparemos para que el día de mañana nosotros adquiramos la vida. Ese es el propósito de estar aquí en los días de Shabbat. Poder aprender a saber qué tenemos que hacer cuando confrontemos estos momentos. Mis hermanos, leamos por último Mateo capítulo 16, versículo 23. Esa fue su respuesta del Mesías a Pedro. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mi vista, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas de lo de Dios, sino de los hombres. Entonces, eso es lo que nos da la confirmación de que él fue un Geber obediente y que no apartó su brazo del Señor, porque fue una persona que se sometió a su voluntad. Espero que me haya dado a entender mi hermano Benjamín acerca de la respuesta Y si no, pues tenemos para mañana, pasado mañana, bueno, de aquí al jueves, a las 8 de la noche lo esperamos, aquellos que tengan la duda y que podamos seguir. Todos deberían de tener dudas para el día de mañana en adelante y podemos quedar un ratito. Bueno, voy a invitar a mi hermano ¿Mi hermano? ¿Sí? Mi hermano, solo una última cosita y es súper cortita y chiquitita. Cuando un Geber desiste de ser Geber, ¿en qué se transforma? No es tanto que se transforme, pero bueno, eso todo depende de las circunstancias. Lo entendemos que eso es un enosh porque practica el pecado. Porque por ejemplo cuando dice nadie es hábil para el reino de los cielos, si mira hacia atrás o al reino de Elohim, no me recuerdo bien, pero si ese inicialmente fue Gebel y fue enseñador y enseñó y después mira hacia atrás, ya no hay Geber, ¿cierto? No, pero ese no es un Geber. Acuérdate que el Adán es el que enseña. Se le da el título de Geber porque el Geber sufre o padece. Ha habido muchos Geber, muchos Adán que no sufren. Por decirlo, te pongo un ejemplo. Primera carta a los Corintios 3, versos 5 al 9, te describe uno es el que planta y otro es el que riega. El que planta se queda en el lugar. Perdón. El que planta se va. El que riega se queda. Entonces, hay mucho enseñador que no padece, porque se queda en una comunidad, porque no le da el conocimiento, no le da la categoría para salir y enseñar a otras personas en otras partes. Entonces, es más complicado para una persona que salía y anuncia por los caminos. No es tan complicado para una persona que siempre de Shabbat en Shabbat está sentado en un lugar y enseña a las mismas personas. Ahí no hay ningún problema, ahí no se padece, ahí no se sufre. Se sufre cuando se sale, cuando se va uno a otros lugares, es ahí donde se padece. Entonces, no es lo mismo. Pero eso se llama todos Adán. ¿En qué momento quedaría entonces las pruebas del poderoso? Son diferentes, por eso te comentaba acerca de la diferencia. Jeremías, como siervo, anunciándole al pueblo, los pueblos le querían matar. Entonces el pueblo le quería matar y entonces por eso es que él entra como un Geber, por las aflicciones. Si no hay aflicciones, entonces no hay Geber. Hay otro tipo de aflicción que es diferente, pero lo que encontramos en los Adán es algo normal. Hay Adán que sufre, hay Adán que no sufre. Pero por eso ponemos los ejemplos acerca de ellos, acerca de este Job, acerca de este... No me acuerdo si lo da como título, pero es un Geber. Sí, pero sí es un Geber porque también padeció y sufrió. Aunque no lo venga, nosotros entendemos que es un Geber, nada más que es aquí donde los que tienen su confianza en el Señor, los que no confían en el Señor, que hubiera hecho Isaías, Elías, si no hubiera confiado en el Señor. Pero pues es que la diferencia está básicamente es en el sufrimiento, en lo que padecen ellos mientras cumplen con su tarea, como lo muestra Jeremías. Jeremías enseñó un pueblo duro de servicio. Sufrió mucho de ese pueblo todo el tiempo. Lo apresaron, lo ataron en las cisternas, lo ataron en el patio de la cárcel. Y lo expusieron siempre, pues, con mala intención. Entonces, se ve la diferencia de un enseñador a, por ejemplo, digamos en el tiempo, como que citaba Apolo. Apolo siempre lo enseñó, pero no padeció como lo padeció Jeremías. El otro es nada, pero no podía haber ido el otro, ¿no? Sí, entonces eso es lo que estábamos mencionando. Si nos da tiempo o otro día, explicamos con más detalle otros conceptos acerca de la palabra Geber y la palabra Adam en otros versos que a lo mejor nunca hemos citado aquí en el grupo o que no hemos analizado. Pero yo creo que más o menos me dieron de mi hermano Benjamín, ¿verdad? Sí, mi hermano, muchas gracias. Y si no, también en la semana podemos estudiar esto. Nada más hagan la pregunta y lo vemos mañana hasta el jueves, el día que guste. Bueno, ahora sí vamos a hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos uno de los otros. Y vamos a darle gracias al Poderoso que nos ha permitido estar otra vez en un día de Shabbat. Mi hermano Armando, si nos haces favor de hacer la oración para despedirnos. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, Padre, te damos gracias porque has permitido que tu palabra fluya entre nosotros, Padre eterno. Te damos gracias porque tu misericordia nos alcanza constantemente. Y Padre, porque nos permites ver cada vez, cada día, cada Shabbat, Padre, una porción más de tu palabra. Sabemos que es mucho el conocimiento que tú brindas, Padre. Ya nada más es de nosotros el que te busquemos. Señor bendito, te suplico por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Te suplicamos que durante esta semana tú nos puedas brindar tu protección, Padre, tu misericordia, tu amor que nos inunde. Señor bendito, también te suplico por cada uno de los hermanos que se encuentran conectados, Padre, y que doblan su rodilla ante ti, Padre, para que tú les escuches, tú les cuides, donde quiera que anden. Señor bendito, explicamos que a partir de que pisemos un pie afuera de este lugar, o donde quiera que estén, Padre, tú nos cuides, tú nos ayudes, Padre, tú nos escuches en nuestras oraciones. Bendito Padre, te suplicamos por cada uno de los hermanos que tienen alguna aflicción en el cuerpo, en su mente, Padre eterno. Tú les ayudes, tú les escuches, Padre eterno. Señor bendito, te suplicamos por nosotros, Padre, que detengas nuestra lengua del mal, Padre, de nuestros pies, que no se hallen en camino, que no es correcto. Señor bendito, te suplicamos por los hermanos que no se pudieron reunir hoy, los hermanos que no llegaron a la reunión, Padre eterno, tú bendícelos, cuídalos donde quiera que se encuentren, tú sabes los motivos. Padre eterno, no tenemos ningún mérito delante de ti, pero sabemos, Padre, que tenemos una salvación, alguien que nos puede ayudar, Padre eterno, que es a saber nuestro buen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues vamos a despedirnos de los hermanos, los invito. Una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, shalom a mi hermano Miguel, a mi hermana Paula, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Maggie, a mi hermana Ana, a mi hermano Adolfo, a Betty, a toda tu familia, a tus hijas, mi hermano Ishma, Paola, a mi hermana Luz, y a la familia de los que estén ahí reunidos, a mi hermana Kendi, a mi hermana Claudia, a mi hermano Lecer, a mi hermana María Mayela, y a mi hermana Luz, que por eso los bendiga y me los guarde. Que tengan una bonita semana y que así nos permita el poderoso entrar el próximo día de Shabbat. Shalom, mis hermanos. Shalom, mi hermano. Gracias, mi hermano Lecer y mi hermana Claudia por la llamada, que por eso los bendigan. Muchas gracias a todos. Se ven y los esperamos el día de mañana a las 8. A las 8 de la noche hasta el jueves. Para podernos reunir en este día de... en el día de Shabbat, mis hermanos. Shalom, mis hermanos. Ahora sí. Mi hermano.